Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Más Allá de la Realidad. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí una semana más, hoy con un tema realmente, yo diría que importante, de gran interés, de enorme interés, sobre todo para las personas que sí que creen en ello, y vamos a debatir. Vamos a hablar sobre el tema con nuestro invitado, al que ya escuchamos de fondo, enseguida le presentamos. Decirle simplemente que gracias por a todos ustedes por su seguimiento a través de las redes sociales y, como siempre les digo, un saludo muy cordial desde Madrid, la sierra madrileña entre montañas, para toda España. Jamás nos podemos olvidar de Canarias, de Baleares, de Ceuta y de Melilla, y desde la Sierra de Madrid, desde España para toda España y desde España para todo el mundo. Porque don Juan Carlos Salamanca, muy buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Perfecto, aquí disfrutando de la lluvia. Pasado por agua, ¿no? Me parece. Sí, de hecho tenía un vaso dentro con un poquito de agua, digo, pues nada, se llenará. En este momento Juan Carlos Salamanca se encuentra en una ciudad, no vamos a decir en qué parte de España, pero sí. Te encuentras, Juan Carlos, has querido hacer, como hice yo hace algunos programas, en la calle, estás en plena calle, ¿no? Debajo de un soportal, ¿no? A pie de calle, que es el mejor sitio para investigar. El tema que planteamos hoy, sin duda alguna, Juan Carlos, es interesante, queridos amigos. Yo creo que se ha hablado muchas veces, hemos escuchado en innumerables ocasiones el asunto, el anticristo. Juan Carlos, entramos directamente. Yo creo que es muy importante que nos posicionemos y que cada uno dé su punto de vista, y que por supuesto los oyentes al final del programa saquen sus propias opiniones y conclusiones si lo desean. Juan Carlos, ¿el anticristo, en tu opinión, qué es el anticristo? ¿Es una persona? ¿Es el diablo? ¿Es un sistema de cosas? ¿Cuál es tu opinión, Juan Carlos? Bueno, según lo que se lee en la Biblia, el anticristo viene a ser el hijo, el enviado de la oscuridad, del maligno, encargado de encandilar y de engañar dulcemente a la humanidad, para que le hagan caso, le sigan, y bueno, pues hacer su obra en contra de lo divino. Pero estamos hablando... Sí. Personalmente pienso... Puede ser una persona en concreto, o puede ser un conjunto de sistemas, o puede ser un país. No olvidemos también de la figura apocalíptica del dragón rojo. El dragón rojo te está refiriendo a, sí, a China. Al apocalipsis, el dragón rojo que ataca a una mujer encinta que está dando parto y entonces huye. pero, ¿no? Eso también tiene un simbolismo. Sí, pero un momento. ¿Estamos hablando del Apocalipsis o estamos hablando de lo que Nostradamus escribió en cuanto a China, el gran dragón dormido? Es que podría ser la misma cosa, ¿eh? Claro, es que esto es importante, es decir, no estamos acusando a China de que sea el anticristo, ni mucho menos, pero como aparece de la forma que has dicho, ¿puede ser China? Puede ser China. Bueno, a ver, en Asia, en muchos de los países, el animal que representa es el dragón, en muchos países budistas de Asia, ¿no? Y principalmente representa a Japón, a China, por ejemplo, como elemento principal de su manera de ser y de su filosofía. Sin embargo... Sin embargo, te voy a decir una cosa. Habiendo leído el Apocalipsis, más bien parece que se trata, en ese contexto, de la invasión de los pueblos de Oriente, que vino después de la caída del Imperio Romano. Sí. No te olvides de todos los que eran los pueblos germánicos. Los hunos, que procedían, eran de raza amarilla, que procedían de Oriente, y luego la invasión mongola de la Edad Media. Pero entonces estamos hablando de algo que ya ha ocurrido, Juan Carlos, o que tiene que ocurrir todavía. Eso ha ocurrido, esas invasiones ya ocurrieron. Sí, han ocurrido, es decir, lo que nos encontramos, al igual que en el discurso escatológico, de los textos neotestamentarios en la vida de Jesús, en el Apocalipsis también se entremezcla el presente con el futuro, Juan Carlos. Sí, exactamente. Es decir, esto que has dicho ahora exactamente es lo que yo he leído en un fragmento de una novela que yo estoy leyendo ahora. Es decir, los eventos no tienen por qué sucederse linealmente uno detrás de otro. Sí. Sino que pueden englobar un tiempo en concreto en que se entremezclan y se den lugar en diferentes etapas de la historia hasta que llega el fin de todo, lo que es el Omega, ¿no? Por tanto, la conclusión inicial para iniciar todo este conjunto de preguntas y yo creo que un debate interesante sobre el anticristo. Persona, te pregunto, Juan Carlos, ¿qué opinan todos ustedes, señoras y señores, amigos y amigas, qué opinan todos ustedes? El anticristo es una persona, porque anticristo, yo tengo aquí la definición en el diccionario de las religiones, editado por Espasa y prologado por el gran teólogo, nada más y nada menos que Miguel Magdalena, aquí en don Enrique Miguel Magdalena, aquí en España, y lo tengo aquí, voy a leerlo, es breve, pero antes quería conocer tu opinión y la de todos ustedes, donde se encuentren escuchándonos, si realmente el anticristo es lo que indica la expresión, Juan Carlos. Es decir, pero no olvidemos lo contrario a Cristo. Otro detalle. Es decir, se han barajado a lo largo de la historia varios anticristos que han aparecido, ya sea el caso de Nerón, eso te iba a decir, el caso de Napoleón, claro, el caso de Stalin y Hitler. Es que existe... Podrían ser identificados como, aparte, un poco los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿no? Faltaría un quinto. Sí. No lo sé. Santiago, sinceramente, pero sí, son hipótesis. Pero es que lo que sucede es que, en efecto, cuando han aparecido en la historia personajes, sobre todo en este caso estamos hablando de varones. Sí. No voy a decir hombres porque un hombre es otra cosa. Varones. Y, por ejemplo, en el siglo XX, Hitler, en su momento se dijo que era el anticristo. Stalin también se ha dicho que era el anticristo. Osama, sí, es que hay varios. Osama, varios. Osama Bin Laden, Juan Carlos, Osama Bin Laden también, cuando sucedió el 11 de septiembre, sí. También se dijo que Osama Bin Laden era el anticristo, sí. Y así podríamos seguir con... De la guerra, sencillamente. ¿El qué, perdón, Juan Carlos? A Osama Bin Laden yo le llamo el Mesías de la guerra, porque eso es lo que ha traído. Y el mundo ya no es igual. Desde el 11 de septiembre el mundo ya no es igual. Sí, sí, que la gran pirámide se equivocó en 6 días. Lo trataremos en otro programa, si te parece bien. Es muy interesante, es muy interesante. Es muy interesante el tema de esos 6 días de diferencia con el 17 de septiembre de 2001, que marcaba, según unos cálculos hechos hace tiempo por un estudioso principalmente, señalaba esa fecha el 17 de septiembre de 2001. Y sin embargo... Seis días. Curioso. Es decir, que se ha hablado, sobre todo nos centramos en el siglo XX, también podemos o puedes citar algún personaje o algunos personajes del pasado de siglos anteriores, por ejemplo la Edad Media, incluso has mencionado a Nerón en el cristianismo primitivo, que se han interpretado como la figura del anticristo realmente, ¿no? Pero que no dejan de ser seres humanos, en definitiva, Juan Carlos. Es que Nerón tenía unas características personales que le podrían permitir adoptar figura, tal y como la conocemos. ¿A qué te refieres? Por lo que yo sé de personaje de Nerón. ¿Pero a qué te refieres, Juan Carlos? Bueno, tenía algunas características personales que que no le hacían precisamente ser... Una persona estable, sí. era hijo de un asesino. Sí, pero bueno, el ser hijo de un asesino no quiere decir que el hijo sea otro asesino. Pero en este caso, se comportó como tal, ¿no? Pues que mandó incendiar Roma y luego persiguió a los cristianos. Otra cosa es la historia. Sí. ¿Cómo la interpretemos, vale? Los hechos. ¿Para qué? ¿Cómo? Contexto, ¿no? Pero claro, de hecho, así fue. De hecho, Juan Carlos y amigos, en efecto, en el Apocalipsis, el número de la bestia que cita como el 666, en realidad, si por ejemplo cogemos la Biblia de Jerusalén, en la anotación que viene debajo, la explicación nos dice que es, en definitiva, nos dice que es Nerón, que está hablando de Nerón. Sí. Esto es lo que lo que dice la Biblia de Jerusalén, que para mí es, ya saben los que nos siguen, que para mí es la mejor Biblia que hay, en mi opinión, en este momento. Sí, para la mí. De Jerusalén. La Biblia de Jerusalén. Esta es mi opinión. Entonces, estamos hablando de un personaje que existió hace aproximadamente unos 2000 años, pero luego viene Apocalipsis, Juan, y nos dice algo muy diferente. Y es que, como voy a leer, si me permites, y si me permiten todos ustedes, voy a leerles lo que aparece en este diccionario de las religiones al que he mencionado. Anticristo, es breve, pero sitúa perfectamente el asunto que estamos tratando esta noche más allá de la realidad. Anticristo, noción hallada en la Biblia en las cartas de Juan, y cita... ¿cuáles son? Voy a decirlas para los oyentes que quieran escudriñar, que quieran leer en sus Biblias. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 18 al 22. Luego tenemos por otra parte, en la misma carta, en la primera de Juan, el capítulo 4 y el 3. Y luego, en la segunda de Juan, el capítulo 7. Dice... Creo que te olvidas de otra, Santiago. Sí, dime. Daniel 8, creo. Bueno. Dice, en los apócrifos... En los apócrifos y el Apocalipsis. Y dice... Refiriéndose a veces a un personaje único y otras veces a muchos... Que son adversarios y seductores del pueblo de Dios. En siglos posteriores fue concebido como suprema figura maligna... identificada a menudo con los propios oponentes. En el Islam, ahora nos habla del Islam, por ejemplo, el concepto de anticristo, al-Chira, Kiyama, tiene significación específica como figura cuya llegada señalará que el fin del mundo está próximo. Esto es lo que dice el Diccionario de las Religiones respecto al anticristo. Juan Carlos, ¿qué te parece? A ver, nos enfrentamos también con otro problema. Saber cuándo, porque si bien sabemos que Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, allí recluido, exiliado, falta saber el tiempo en que fue escrito, porque Nerón reinó del 54 al 68. Y Juan, cuando era anciano, es cuando escribió el Apocalipsis, ya muy, muy mayor, con 80, 90 años. Entonces ahí está hablando de un pasado. Sí. Claro, 30 años antes. Sí. Claro. Sí, pero volvemos y que los oyentes, sobre todo los no avezados, es decir, los que no están especializados en teología, en exégesis bíblica y demás, se entremezclan presente, hechos que van a acontecer poco tiempo después, como en el caso de Jesús, por ejemplo, cuando dice, en verdad os digo que no quedará, refiriéndose al templo, piedra sobre piedra que no sea demolida. Y está hablando de la invasión de las tropas de Tito en el año 70 de Jerusalén. Correcto. Claro, pero sin embargo después está hablando Jesús en ese discurso escatológico, está entremezclando, o por lo menos es lo que aparece en los textos, está mezclando hechos que van a suceder prontamente y otros hechos que acaecerán o sucederán solamente cuando llegue. Aquí nos metemos en otra cuestión importante: el fin de los tiempos y el fin del mundo, que son dos cosas diferentes. Ah, esto me gustaría saberlo, porque hay confusión, por lo menos para mí. ¿Cuál es tu opinión? Porque creo que es importante. Juan Carlos, ¿qué diferencia hay entre final de los tiempos y fin del mundo? Vamos a ver, una cosa es el final de los tiempos, tal y como lo conocemos después de miles de años de oscuridad, entremezclados con un poquito de luz. Y otra cosa es el fin del mundo, que tiene que acaecer cuando el sol, después de 8.000 millones de años a partir de ahora, deje de funcionar. Y se coma la Tierra con el calor que tiene, porque es un grano la Tierra, comparado con eso. Son dos cosas muy diferentes. Yo creo que deberíamos atenernos, más bien, al final de los tiempos, de la Edad Oscura. Pero el final de los tiempos se refiere al final de un ciclo, al final de un ciclo. Claro. Un ciclo que puede haber durado, según mi opinión, por mis fuentes, varios siglos. Unos 12.000 años aproximadamente. ¿Cuántos? Unos 12.000 años. Uh-huh. Y según otras informaciones que yo he leído, puedo estar de acuerdo con ella o no, pero lo cierto es que parece que entramos galácticamente, a nivel universal, en lo que se llama la banda de fotones, es decir, una luz. Estamos en el cinturón de la galaxia ahora mismo. Uh-huh. Es una energía muy grande, muy importante. Sí. Estábamos fuera hace tiempo, ¿no? Entonces ahí no se sabe lo que puede pasar, ya que el sistema solar va a estar en alineación directa con este cinturón de la Vía Láctea. ¿Te refieres al cinturón de Van Halen? No. Es el cinturón de Van, ese es de la Tierra. Ajá. Es el cinturón de la Tierra, no, me refiero al cinturón galáctico, es decir, lo que está en medio de la galaxia. De acuerdo. Si tú la miras desde fuera, uh-huh, ¿vale? Entonces, imagínate nuestro sistema solar ya ahí metido directamente. Y eso, según parece, durará otros, según dicen, otros 12.000 años. Estos son informaciones mediante, no sé, contactismo, escritura automática, lo que sea. Entonces hay que estar alerta, ¿vale? Fin de los tiempos, fin del mundo. Mi opinión personal, resumiendo muchísimo, porque hay muchísimos temas de los que estamos hablando y que todavía quedan por hablar, y muy interesantes. Fin del mundo, o sea, mejor dicho, primero, final de los tiempos, es el final de un largo ciclo. Fin del mundo. Aquí nos encontramos, yo en este punto, Juan, sabes que esto es un, a veces es una tertulia y a veces es un debate, y en este punto no estoy de acuerdo, porque el juicio final, desde el punto de vista, cuidado, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista exegético, de la exégesis, es decir, de la interpretación de los textos, el juicio final efectivamente viene con el fin del mundo. Es decir, no es que el fin del mundo sea o se produzca cuando el sol se vaya apagando y vaya perdiendo su calor, su energía, su radiación. No, es decir, el juicio final es un acontecimiento universal, que sucederá en el fin del mundo. Pero el fin del mundo no porque se acabe la vida, por decirlo así, en el sol o la actividad solar, sino porque habrá un momento, y estamos en teología, en el que se producirá el juicio final. Eso es lo que aparece en los textos neotestamentarios, tanto en los evangelios como en Hechos, cartas de diferentes discípulos y apóstoles de Jesús y Apocalipsis. Es decir, no confundamos final de los tiempos con juicio final. Son dos cosas muy diferentes. Permíteme aportar un pequeño dato. Sí, sí. A todo esto. Adelante, Juan Carlos. Vamos a ver, estamos entrando en una etapa en que se está produciendo, bueno, pues cambio climático, para empezar, con la consiguiente contaminación que hay desde hace aproximadamente 200 años con la llegada de la revolución industrial y del petróleo, que no se ha sabido manejar. Eso por una parte, y luego por otra entramos en la era atómica. Es decir, el fin del mundo, como yo lo veo, podría ser provocado únicamente por una guerra total a nivel nuclear o bacteriológico, y no, que no quedara nada, y no por algo que venga del exterior. Por ejemplo, porque tenemos... Podría también ayudar. Bueno, tú ya sabes que para 2029 exactamente, o 2036, está Apophis. Apophis, que es un asteroide descomunal, de grande. ¿De cuánto? De dos. De dos kilómetros de diámetro. Eso puede provocar la destrucción total. Claro, y imaginemos el impacto de Apophis. Que es como si tú tienes una pirámide de cristal delante y le tiras una piedra. Claro. O le disparas. Pero es que los científicos han dicho que viene en dirección, no han asegurado, porque no se puede asegurar, al menos hoy por hoy todavía, que va a impactar contra la Tierra, pero lo que sí se ha dicho, se dijo en un pasado no muy lejano, cuando se detectó y se estudió la trayectoria, pues que venía, en definitiva y en resumen, en dirección hacia nosotros. Sí, en dos fases sucesivas. En una primera parece ser que pasará cerca de la Tierra, 2029. Sí. Y 7 años después, sí, según dicen, parece ser que hay grandes probabilidades de que choque contra la Tierra. Uh-huh. Si eso ocurre... No, si eso ocurre, se acaba la vida en la Tierra, sí o sí. Eso es una certeza, pero desde un punto de vista meramente científico, nada más. Sin embargo, luego seguiría, porque detrás de la destrucción, luego hay una reconstrucción. Sí. Siempre ha sido así en la Tierra. Sí. Es decir, cuando se acabaron los grandes dinosaurios por el impacto de un gran asteroide en el Golfo de México, ¿quiénes sobrevivieron? Pues pequeños mamíferos que estaban debajo tierra, animales pequeños, y la vida siguió. Es decir, aunque la raza humana se extinguiera por completo, podría venir perfectamente otra raza, sí, humana, a poblar el planeta. Sí. Porque pueden haber habido varias humanidades, como ciclos. Recuerda lo que es en la mitología maya, los cinco ciclos, no, los cinco soles. No, estamos en el quinto sol. Según ellos, que se inició hacia 2000 aproximadamente, es curioso, cuando se producen casi las llamaradas solares, ¿no? Sí, pero fíjate el patinazo, o por lo menos es lo que se deduce de lo que nos han dicho durante varios años, el temido diciembre de 2012, que no pasó absolutamente nada, ¿no? Y nos decían que según estas profecías de los mayas, el mundo se acabaría a finales de diciembre de ese año, ¿no? Mira, te puedo contar en este sentido una anécdota que para mí ahora es muy graciosa, pero entonces yo pasé mucho miedo. Cuando yo tenía 10 años, en el 73, les oí decir a los testigos de Jehová que el mundo se iba a acabar en ese año. Y en esa noche, sí, una noche que estaba yo durmiendo en mi cama, sí, estaba, vamos, acongojado. Sí, acongojado. Acongojado. Sí, bueno, sí, pasa sí. Nada. Pues qué va a pasar, pero si es que nos vienen diciendo que viene el lobo desde hace siglos. hasta que a lo mejor va a pasar como el cuento, que cuando venga de verdad, claro, pero bueno. hasta que venga, ¿no? Eso. que es realmente lo que ocurre, es que es así. Tanto decir que viene el lobo, porque se nos ha dicho muchísimas veces. No hablemos, por ejemplo, de las sectas. Las sectas mesiánicas apocalípticas o mesiánico-apocalípticas, que en las que el líder es el Mesías, sí, que ha vuelto en su segunda venida y que anuncia el apocalipsis y el juicio final, ¿no? Esto nos lo hemos encontrado. Producido casi un desmantelamiento de la secta, el líder ve que no funciona y empiezan a funcionar malas cosas y anuncia un apocalipsis, un cataclismo. Entonces todo, recordemos el caso de la secta del reverendo Jones en Guayana, que murieron casi 1000 personas envenenadas. Sí, otras, como el caso de, por ejemplo, de Waco en Texas, los davidianos, ¿no? Pongamos. Sí. Esas son cosas ya que pertenecen, no sé, un poco al mundo, a ese mundo milenarista, turbio, que sí, sí, no hay por dónde cogerlo para mí. Pero bueno, nos estamos centrando en un caso, en algo que es mucho más, está mucho más arriba que todo eso. Muchísimo más, por no decir que totalmente global. Tengo aquí el juicio final. En este diccionario de las religiones, que son dos volúmenes magníficos, prologados, como he dicho, por una eminencia de la teología como es don Enrique Miguel Magdalena, juicio final o de los muertos, y dice, también es breve, pero es muy interesante, idea que aparece por primera vez en el antiguo culto egipcio de Osiris. Aquí el difunto comparece ante Osiris y su corazón es pesado ante la pluma de la verdad. Si el difunto es declarado justo, pasa al mundo inferior osiriano. Si fracasa, es comido por el devorador de los muertos. Es cocodrilo, Sobek. Exactamente. La idea de un último día de juicio apareció en Israel en el siglo II antes de Cristo. Es decir, es una idea tardía. Sí. Este juicio, sin embargo, tiene que ver con las naciones más que con los individuos. Y aquí cita el libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Sí. Israel será absuelto, dice, y las naciones gentiles castigadas. Bueno, aquí tenemos, evidentemente, esa predilección que desde antaño, desde hace tanto tiempo, siglos atrás, por supuesto, antes de Cristo, en cuanto a que eran y se siguen considerando el pueblo elegido, ¿no? Sí, claro. El cristianismo, sí. El pueblo sí. Elegido se considera mucho. Voy a continuar y comentamos a continuación. El cristianismo heredó el concepto a través de la predicación del propio Jesús, que parece haber hablado de un hijo del hombre apocalíptico que vendrá en el último día a juzgar la tierra. Mateo el hijo del hombre, como en los escritos esenios. El hijo del hombre, sí, pero es que el hijo del hombre es el mismo. Ahora, ahora comentamos, esto aparece que el hijo del hombre apocalíptico que vendrá en el último día a juzgar la tierra. Esto aparece en Mateo 21, versículos del 31 al 46. Esta idea fue desarrollada por la iglesia primitiva, que creyó que Cristo era el hijo del hombre venidero que juzgaría al mundo. Este juicio tendría lugar al final del tiempo, en que los muertos se levantarían para ser enviados al cielo o al infierno. Esto es lo que yo decía, el juicio final. Y la resurrección de los muertos, que es un dogma del cristianismo, cuidado, ¿eh? Y que yo no comparto. Ahora debatimos, Juan Carlos. Dependiendo de si sus nombres estaban o no escritos en el libro de la vida. Esto viene de Apocalipsis. Y ya para terminar. Sin embargo, la demora de la segunda venida obligó a la iglesia, porque por ejemplo San Pablo, esto lo digo yo, Pablo de Tarso pensaba, yo parece que siempre estoy atacando a Pablo de Tarso, no es ni mucho menos eso, es que Pablo de Tarso pensaba que la segunda venida de Cristo era inminente. Sí, claro. Bueno, ahora comentamos. Y termina diciendo, sin embargo, la demora de la segunda venida obligó a la iglesia a desarrollar el concepto de un juicio particular al final de la vida del individuo, de cada individuo. Este juicio individual, lo que la ECM es la revisión de la vida, esto lo digo yo. Este juicio individual hace innecesario el juicio final. Esto es interesantísimo, Juan Carlos. Lo digo con toda la pasión del mundo y con toda la capacidad de asombro que tengo en mí. Esto, no la pierdas. Esto me refuerza, en fin, ahora comentamos, mi convicción. Esto es importante, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la lógica. Repito. Este juicio individual o particular, como dice la Iglesia Católica o la revisión de la vida en la ECM, hace innecesario el juicio final. Y añade, pero la imagen era demasiado poderosa como para ser eliminada del pensamiento cristiano. Ay, amigo. El Islam, y aquí termina, el Islam, de acuerdo con su herencia judeocristiana, comparte el concepto de un juicio final realizado por Alá al fin de los tiempos. Dice al fin de los tiempos. La parusía, ¿no? La parusía es... Eso, la parusía. Sí, la parusía es la segunda venida de Cristo. En definitiva, es... parusía quiere decir presencia. Ajá. Presencia. Juan Carlos, yo creo que... en lo que he leído... hay... muchas cosas, muchos elementos que tenemos que comentar. Es decir, la pregunta, y yo lanzo la pregunta para todos ustedes, nuestros queridos amigos oyentes, y para ti, Juan Carlos, erudito en potencia, que antes no lo he dicho, erudito en potencia, don Juan Carlos Salamanca, lanzo la pregunta y tú me das tu opinión, aunque ya, lógicamente, en tantos años, pues alguna vez has hablado y hemos hablado del tema, pero siempre hay oyentes que no solamente escuchan un programa varias veces, que nos escriben y tienen la amabilidad de hacerlo, sino que también siempre hay oyentes nuevos. El anticristo. Claro, anticristo es, como indica el vocablo, lo opuesto a Cristo. ¿Y qué es, te pregunto, lo opuesto a Cristo, Juan Carlos, en tu opinión? ¿Qué es lo opuesto a Cristo? Como sabes, la palabra Cristo es un término griego. De Cristo, sí. De Cristos o Crestos. Exactamente. Que significa ungido. Sí, señor. Llamado. Llamasía en hebreo, ¿no? Mesías. Uh-huh. El anticristo sería, en todo caso, el Mesías ungido por la oscuridad. El Mesías ungido por la oscuridad. En el final de los tiempos. Qué interesantísimo todo lo que estás diciendo. Es decir, un enviado. Estamos como es habitual en este programa, y ya saben ustedes, amigos, estamos. A algunos les molesta, si es así, perdónennos. Decir, haciendo filosofía, bueno, nosotros no somos filósofos, nos queda mucho para eso. Estamos reflexionando, filosofando, pensando en voz alta. Pero esto que acabas de decir, Juan, me parece muy relevante, porque sería un enviado del mal, en definitiva. Sí, era, por así decirlo, el último enviado del mal, que es el que reunirá, como dice, no sé, el Armagedón, ¿no? Sí, pero cuidado, Juan Carlos, que nadie se llame a engaño, que hay que decirlo claramente. Tú dime si estás de acuerdo o no. Yo doy mi opinión, es decir, esto son opiniones, cada uno tiene su opinión, pero claro, opiniones basadas en conocimientos, en este caso teológicos, en estudios de teología. El anticristo que aparece en Apocalipsis, no estamos hablando del anticristo dentro de otras culturas, no, estamos hablando dentro de la occidental. El anticristo no es la encarnación del diablo. No se confundan. Sería un hijo del diablo, en todo caso. Un hijo del diablo. Entonces nos vamos a la película de... A la famosa... De la profecía. A la famosa película de la profecía, Juan Carlos. Sí, podríamos empezar por ahí. Resúmenos, si eres tan amable, Juan, por favor, para los oyentes y para mí también, el resumen de esa película. ¿Qué es lo que aparece en esa película? Porque hay personas que todavía hoy, y te lo pregunto porque todavía hoy, piensan que el anticristo será el hijo de lo que tú vas a decir, del diablo con... A ver, cuéntanos. Vamos a ver. La película, en síntesis, es una pareja tiene un hijo y este hijo nace muerto, ¿vale? Y lo entierran. Uh-huh. Entonces lo sustituyen por otro. Y este niño empieza a mostrar señales ante lo sagrado, ¿no? Y quieres decir, al decir lo sustituyen por otros, que tienen otro hijo, ¿no? Sí. Bien. Sí, se lo cambian. Que tienen otro hijo, de acuerdo. Sí, cuando le bautizan, pues empieza a llorar fuertemente, sí, a sentir aversión a lo sagrado, ¿no? Uh-huh. Es un niño que va formando, y entonces todas las personas que están relacionadas con él y que pueden vencerle o cortarle, mueren. Sí. ¿Vale? Uh-huh. Este niño se va haciendo mayor. Sí. Y entonces ya hay una segunda versión de esta película en la que ya este personaje adulto se convierte en el hombre de confianza de la nación más poderosa de la Tierra, que es Estados Unidos. No empecemos, Juan Carlos, por favor. Sí, lo digo. Es la segunda parte de la película. No, adelante. Tú termina de contar y ahora ya entramos en otras cuestiones, sí. Sencillamente es eso, y ahí termina la cosa. Bueno, termina, claro, vencido, lógicamente. Bueno, pero ese niño es el diablo. No es el diablo. No, estaría enviado por él. vamos a ver, lo que tantas veces, incluso Juan Carlos, por favor, echa mano metafóricamente de tu biblioteca virtual en tu psiquismo, desde el punto de vista histórico, en la Edad Media, el anticristo, que cuántas veces hemos oído, y no en la Edad Media, que si la reencarnación existe, digo sí existe. Hemos tenido que vivir en la Edad Media, porque la Edad Media duró varios siglos. Entonces, siete siglos. Entonces, hemos escuchado hasta el día de hoy, todavía, que el anticristo, pero esto yo no recuerdo ahora mismo, y si no lo recuerdo es porque creo que no aparece. Si es así, me perdonan ustedes, o dímelo, Juan Carlos, que el anticristo sería o será, lógicamente, un bebé, un ser humano que nacerá, como fruto de la unión entre el diablo y una virgen. Más concretamente, una religiosa. Una monja. Sí, esto se ha dicho por activa y por pasiva. Sí. ¿Y tendría que nacer en una fecha concreta? En una fecha concreta, no. Ya sabes que el Apocalipsis no da fechas concretas. Es un libro. Por signos. Me estoy acordando del 666. Sí, pero ya he dicho antes que el 666, si ahora entramos en el tema de Internet, de las 3W, sí, ya nos echamos a temblar todos. Sí. Y lo digo con toda la seriedad del mundo. Y la palabra Internet, analizada numerológicamente, de esto ya hemos hablado, Santiago, sí, da 666. Vale, vamos a hablar de eso enseguida, pero antes me interesa, y a los oyentes seguro que también, cerrar el tema del anticristo como fruto de quién, es decir, ser humano que nace. Primero, la pregunta es, ¿existe el diablo? Esa es la primera pregunta. Desde el punto de vista de los textos neotestamentarios, desde el cristianismo en todas sus confesiones, que son muchas, Satanás, el diablo, el demonio, como le quieran llamar, el que se reveló, el primero que se reveló, existe. Eso es dogma. Yo no estoy diciendo ni que sí ni que no estoy diciendo, yo no estoy diciendo ahora ni que sí ni que no. Digo que es dogma, es decir, que sí que existe dentro del cristianismo. Entonces, yo ahora te pregunto, en tu opinión, Juan Carlos, ¿existe el demonio? No es el tema de hoy. De este tema, yo tenía mis dudas. Sí. Hasta un día. Hasta que te pasó algo. No. Pues sí, bueno, tuve una cierta relación del más allá, de un personaje del más allá. Sí. Bueno. Puedo decirlo tranquilamente. Bueno, pero tampoco. Me confirmó las sospechas. Sí. Pero, vamos a ver, porque muchos oyentes están preguntándoselo. Y hay dudas sobre esto. Es que incluso teólogos, y no solamente teólogos del medievo, teólogos de siglos anteriores, donde imperaba una, por decirlo así, una ortodoxia milimétrica, rigurosísima, teólogos de ahora y de hace décadas, y actuales, como digo, que niegan la existencia del demonio, y por no decir que incluso también sacerdotes, como he dicho alguna vez aquí en estos micrófonos y en algunas entrevistas que me han hecho, sacerdotes que yo conozco, y que no son solamente sacerdotes, sino que tienen dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica un rango mayor que el de sacerdote. Vamos a dejarlo ahí. y que no yo creen. En este caso yo pienso que es un... Y es bueno, dogma. Es una contradicción para ellos. Ya, pero te estoy diciendo, claro. Estoy diciendo, Juan Carlos y queridos amigos, que hay sacerdotes, y yo conozco, no voy a, lógicamente, a dar ningún dato, porque es secreto profesional, tanto, en su caso, es secreto de confesión, lo que yo les he podido contar en mis confesiones personales, y lo que ellos me han contado es secreto profesional para mí. Con lo cual yo no puedo revelar. Pero yo digo, y les digo a todos ustedes, que hay sacerdotes, sencillamente, que no creen en la existencia ni del infierno, ni de las penas eternas, ni del demonio. ¿Ya está? ¿Es así? Juan Carlos, no suspires tanto y infórmanos un poco históricamente de la figura del diablo en la Edad Media. Después en el Renacimiento, en la Ilustración, en fin, ya sé que es pedirte mucho condensar en varios periodos, bueno, luego ya etapas posteriores, Revolución Industrial, no. Pero un poco el conjunto, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la Edad Media, el tema del diablo, el anticristo, los pactos de brujería con el demonio, los aquelarres, ahí tenemos el año 1000 como fin del mundo. Venga, Juan Carlos, adelante, por favor. Vamos a ver, en la Edad Media la creencia en la existencia de este personaje del diablo era muy fuerte, la iglesia tenía un poder inmenso. A lo largo de los siglos se ha mantenido ahí. Edad Media, Renacimiento, Edad Moderna y tal. Y la gente empieza a pensar diferente, ¿no? Con la llegada de las nuevas ideas en cada uno de los... Porque el Renacimiento tuvo una... Pero es una influencia notable, ¿no? Pero es la forma de pensar del pueblo. Es la Ilustración más bien, ¿no? Donde empiezan a... Ya, claro, el siglo de las luces. Claro, donde se empieza, por decirlo así, los intelectos a revelar, ¿no? Sí, sí. No olvidemos, por otra parte, las sociedades que se empiezan a fundar en el siglo XVII de corte, vamos a decir, ocultista, como la masonería, los Illuminati, etcétera, que precisamente quieren acabar con la iglesia. Sí, y no olvidemos tampoco al protestantismo, es decir, no olvidemos a Calvino y a Lutero. Claro. Claro, es que esta es otra. Sí, sí, son de otra forma diferente, es decir, tienen en común la existencia, la creencia en la existencia del diablo, el infierno, las penas eternas, etcétera, pero en algunos otros puntos pues difieren bastante de la Iglesia Católica, claro, como también los ortodoxos. Pues ¿no? Sencillamente los protestantes, por aclarar, por hacer una acotación brevísima, los protestantes, ¿en qué se diferencian de la Iglesia Católica? Pues principalmente en que no creen en la infalibilidad del Papa, ni creen, por supuesto, en lo que es la Iglesia Católica, ni en la jerarquía, ni que la Iglesia Católica esté asistida por el Espíritu Santo continuamente, y como digo, infalibilidad del Papa, y por otra parte tampoco creen en la figura de María, de la Virgen, claro, como mediadora entre los hombres y Dios, sino que sí, creen, claro, en ella simplemente como un personaje histórico que fue la madre de Jesús, que fue virgen, como dicen, es decir, se ciñen literalmente a los textos neotestamentarios, que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso, el que lo quiera creer, que lo crea. Yo sí lo creo, y lo digo públicamente. Fue concebido por el Espíritu Santo, pero no más. Es decir, los protestantes no creen en la Virgen. No, no. La adoración es para la Trinidad, pero los protestantes en todas sus confesiones no veneran a María, para nada, en absoluto. No, y aparte tienen otros santos muy algunos diferentes de la Iglesia Católica. Claro, claro, por eso lo digo. Es decir, bueno, pero, santos, me hablas de santos en el protestantismo. Bueno, depende del sector. Exactamente. De la Iglesia Protestante donde tú vayas. Exactamente. Depende, porque estaba yo ahora enfocándolo por un lugar que no voy a mencionar, no voy a especificar. No te olvides, sí, que hay luteranos, sí, hay baptistas, sí, anabaptistas, sí, episcopalianos, metodistas, etcétera, etcétera, que son ya, bueno, ya son iglesias norteamericanas. Tienes metas, simonitas, emis, bueno, sí, podría seguir. No, si es, bueno, 2.500 millones de cristianos en su conjunto, entre católicos y protestantes. Sí, bueno, católicos, protestantes, ortodoxos... Ortodoxos, exactamente, es que en todas sus confesiones, 2.500 millones de personas. Bien, vamos al tema, Juan Carlos, que estabas mencionando. Estábamos hablando de la Edad Media, del oscurantismo. Sí. Yo he mencionado el tema de la brujería y de la Inquisición. ¿Por qué? Porque hay un florecimiento de pactos, muchos de ellos falsos, sí, pero muchos, sí, de ellos también auténticos, de, sí, de brujas, y no solamente brujas, con el diablo y con los demonios en general. Vamos, y aquí es donde entra una opinión acerca de esto. El tema del anticristo, claro. Vamos a ver. Es un poco el embrión, ¿no, Juan Carlos? La Edad Media. Sí. Yo creo que el oscurantismo sigue ahora. Lo que pasa es que antes era el oscurantismo presentado, regido por las tres grandes religiones. Y ahora, ¿qué pasa? Es otro un oscurantismo de corte material, como tú dices, de pactos diabólicos, de, yo qué sé, de apostasía, renegación de la fe que uno tenga. Es decir, sigue. Apostasía quiere... De la forma contraria. Apostasía, apostillo brevísimamente, continúas, Juan Carlos, que luego dice algún oyente y a veces no sin razón, que te deje hablar un poco más. Apostasía quiere decir caída de fuerzas. Sí, ajá. Es decir, apostasía, que es un término que procede del griego, apostasía... Sí, en el sentido teológico, apostatar es... Sí, claro, si yo soy católico y reniego de la fe católica, soy un apóstata. Pero apostasía como condición, que ahora vamos a hablar de las condiciones para que llegue el fin del mundo, es apostasía. Apostasía es... Y ahí, en ese versículo, entre otros, y principalmente se acogen en la exégesis bíblica, cuando Jesús dice: cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la faz de la tierra. Es decir, caída de fuerzas, pero de fuerzas espirituales. Es decir, una ausencia enorme, por no decir total no, pero casi, en la creencia de la trascendencia del ser humano. Y teológicamente, desde un punto de vista teológico católico, pues en la Iglesia Católica. Juan Carlos, continúa, por favor, si eres tan amable. Estabas... No, bueno, sí. En la Edad Media la creencia, la existencia del maligno era muy fuerte, y la Iglesia tenía un poder realmente, vamos a decir, muy poderoso. Entonces el pueblo, digamos, se ve subyugado, ¿no? Se ve sometido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues recurrir a estos pactos, a aquelarres y toda clase de eventos de esta clase para poder sacarse la espina, o cuanto menos poder hacer frente a la Iglesia. Lógicamente la Iglesia los reprime. Y cuando llega el protestantismo, pues también igual, porque allí también tienen sus... este tema, ¿no? Sí. Ya digamos, después del Renacimiento, pues aparece el siglo de las luces. La Iglesia parece que retrocede un poco a su dominio por la aparición de ciertas sectas, comunidades, de orígenes esotérico, ¿no? Y ya ahí ya como que se ve la cosa mermada, bastante, bastante mermada. Vuelve a resurgir otra vez en el siglo XX, que es el siglo, pues yo creo que el más convulso de toda la historia, ¿no? Empieza también el fisicalismo, es decir, empieza todo lo que es el positivismo científico, todo lo que sea ponderable, medible, cuantificable, que se pueda pesar, que se pueda medir, que se pueda que sea tangible, que se pueda comprobar, que sea empírico. El empirismo, no nos olvidemos, el empirismo, como una de las corrientes dentro de la filosofía. Bueno, pues todo lo que sea empírico es auténtico. Es una verdad. Lo que no se pueda comprobar es una falacia, es una mentira. No existe. Eso ocurrió y sigue ocurriendo hoy en día. Sí, claro. Aquí entra de por medio que no nos vamos a meter para no desviarnos del tema de hoy, pero entra de por medio la fenomenología paranormal. Bueno, el hecho, es otro campo ya que... Sí, pero que, simplemente este comentario, que el hecho de que un científico de la ciencia positiva no pueda explicar un fenómeno no implica su inexistencia. Claro. Es decir, en la Edad Media, incluso antes, mucho antes, se podía producir una aurora boreal, por ejemplo. Y no sabían qué era eso, y muchos lo interpretaban como qué, lo interpretaban como un fenómeno celestial, un fenómeno de presagio, o los cometas, efectivamente. Ajá. Los cometas, el cometa Halley, que siempre nos ha acompañado. Dicho así, el cometa Halley, cuando pasaba un cometa que era visible, es decir, hay cometas que pasan lejos, pero otros han pasado muy cerca. Era, como tú has dicho, un mal presagio. Sí, ¿eh? Sí, acerca del cometa Halley, que pasó en 1986, me acuerdo, coincidía a la próxima venida hacia el 2050-53, año en que Newton predijo a través de una serie de cálculos e investigaciones como el fin del mundo. 2060, ¿eh? Newton fue el 2060. Sí. Y Halley pasa del 2053 aproximadamente. Sí, sí, sí. Newton, por esos documentos que aparecieron hace unos años, no demasiados, cifra el año del fin del mundo en el 2060. Mi padre siempre, y tiene un libro que está por publicar y se publicará, si Dios quiere, 2050. Él dice, y está empeñado, y sigue ahí desde hace años diciendo que es el año del fin de la humanidad. Pero, en fin, son opiniones, ¿no? Si a 1986 le sumas los 75 años que tarda, da 2061, es decir. Por un año, ¿no? Por un año. No es nada. Sí, sí. No es nada. Sí. Juan Carlos, vamos a continuar, por favor, con el tema del anticristo, con el tema del demonio, del análisis que estabas haciendo desde la Edad Media, pasando por el Renacimiento, la Ilustración, etcétera. Juan Carlos está en este momento de noche, en plena noche. Está recorriendo ciertas callejuelas de una ciudad española. Vamos a dejarlo ahí. Bajo la lluvia, ¿Está lloviendo ahora mismo? Sí. Está lloviendo, ¿no? Está lloviendo y cargado. Bueno, eso viene bien. Que luego que se llenen los pantanos. Otra de las señales del final de los tiempos es la carestía, Es otra. Una de los cuatro jinetes del apocalipsis. Juan Carlos, la etapa embrionaria de este asunto, aquí entra el tema de los íncubos y de los súcubos. Ah, bueno, ese es un tema que viene de la Edad Media. Claro, por eso lo menciono. Sí, bueno, incluso remontándonos mucho más atrás en el judaísmo, hay una figura que es Lilith, decir, según los judíos, fue la primera mujer de Adán. Sí. Como no quiso amoldarse, pues se fue. Y entonces, según ellos, se creen que es un súcubo que asusta a las mujeres parturientas y roba a los niños la vida. O sea, que la cosa ya viene de antiguo. Esto es lo interesante, ver de dónde viene. Evidentemente viene del Apocalipsis, pero aquí hay otra pregunta, Juan, y queridos amigos. Sí, hay otra pregunta. ¿Habló Jesús de Nazaret del Anticristo? No, lo que habla dice más bien, y oiréis aquí y allá a falsos profetas, etcétera, etcétera, y no les hagáis caso. Eso sí. No, señor. Están las escrituras. O sea, sí, pero sí que habló del Anticristo. Sí. Habla de falsos profetas. No, Juan, perdóname, sí que habla. En este momento tendría que levantarme para coger una de las Biblias que tengo. Una es la Nácar Colunga, otra es la Biblia de Jerusalén, otra es la Reina Valera, que es la de los protestantes. Cuando dice, los que están acostumbrados a leer la Biblia enseguida van a saber qué versículos son. Cuando dice, cuando veáis, dice, está dentro del discurso escatológico, sí. Está hablando del final de los tiempos. Sí. Dice, sentado, es decir, ocupando y proclamándose a sí mismo Dios. Sí. Es decir, que está hablándonos de un personaje físico, es decir, de un ser humano. No está hablando. Yo esto lo mantuve hace ya muchos años. He cumplido 44 hace unos días. Pues tendría yo. Muchas gracias. Y gracias a todos los amigos oyentes a través de Facebook y de Twitter que me han felicitado. A través de las redes sociales y por email, en fin. Bueno, pues hace muchos años, cuando yo tenía 17 años, 18, 19, yo pensaba que el anticristo, y lo decía y lo defendía así, cuando hablaba con... Siempre me he relacionado con, habitualmente, con personas algo mayores que yo, habitualmente. Yo defendía el anticristo como un sistema de cosas. Que también, es decir, pero ahora tengo otra opinión completamente diferente. Ya, ¿y cuál es? Mi opinión es que el anticristo es o será, yo no sé si ha nacido o nacerá, pero si nos basamos, ¿y en qué me baso? En los textos. Si nos basamos en los textos, el anticristo es un ser humano, es una persona. Concretamente, un hombre. Un hombre, no una mujer, ¿eh? Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre que tal vez podría estar rigiendo un sistema de valores, morales, económicos y religiosos, por ejemplo. Es que lo que sucede, y todo esto visto desde el prisma, lógicamente, bíblico. Porque si no, ¿desde qué prisma lo vamos a ver? Hombre, se puede ver desde el punto de vista esotérico, ocultista... No, el tema que traemos aquí hoy es este. Es que lo que sucede es que, aparte de ser un personaje, o un ser humano, o una persona, lo que sucede es que, al proclamarse a sí mismo Dios, sí, es que es lo que dicen los textos, no lo estoy diciendo yo. Sí. Hará prodigios, milagros. Sí. Y Jesús dice que podría incluso no es textual, pero dice, podría incluso perder a los mismos, a los propios elegidos. Sí, también, sí. Lo recuerdas, ¿no? Lo recuerdan todos ustedes. Sí, sí, sí, sí, sí. Es decir, que ese anticristo tendrá poder, el que Dios le otorgue. El por qué, ahí no vamos a entrar, porque es... ¿El que Dios le otorgue o le permita? Sí, bueno, se puede decir de ambas formas, le permita. Ah. Vamos, es más correcto decir le permita, hasta donde le permita. Pero según los textos bíblicos, el anticristo podrá hacer milagros, podrá resucitar a un muerto, podrá devolverle la vista a un ciego, podrá curar un tumor, podrá hacer lo que hacía Jesús de Nazaret. En este caso, según me dices tú, serían prestigios en vez de milagros, ¿no? Es como se denomina en teología, son prestigios. Ajá. Efectivamente. Es decir, un hecho, y quizás estas, y sin el quizás, es una contradicción en términos lo que iba a decir. Iba a decir un hecho sobrenatural, mejor dicho, puntualizo para que no haya contradicción en términos, un aparente hecho sobrenatural, es decir, divino, realizado por una entidad o un ser espiritual de naturaleza preternatural diabólica, es decir, el anticristo, eso se llama prestigio, no es un milagro. El milagro siendo, y te agradezco la pregunta, siendo rigurosos, y tenemos que serlo y procuramos serlo siempre, el prestigio es siempre realizado por el mal. Por el mal. Es decir, y el milagro por la luz. Y el milagro por lo divino. Por lo divino, por Dios. Por Dios. Por Dios como... Y no obstante, los seres que pertenecen al mal, a la oscuridad, son también seres divinos, ¿eh? Y espirituales. Perdón, ¿puedes repetir? No, quiero decir que según los escritos, estos seres supuestamente se rebelaron, para mí se separaron y pertenecían por entonces a la esfera divina, y siguen siendo divinos pero actuando desde el lado contrario. Bueno, siguen teniendo, según esta perspectiva de los ángeles caídos, de los ángeles que se rebelaron contra Dios, como cabeza Satanás, y dice Apocalipsis que un tercio de los ángeles del cielo le siguieron en esa rebelión, se convirtieron al ser expulsados porque se habían rebelado contra Dios, al ser expulsados por Dios de su presencia, de su santa presencia, se convirtieron en ángeles caídos, es decir, en demonios. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Esto es interesantísimo, es que podemos estar, de verdad, yo espero que todos ustedes, amigos, estén disfrutando tanto como Juan Carlos y como yo, de verdad, y podemos estar horas, y vamos a estar el tiempo que podamos estar. Lo que has mencionado, son, por supuesto, son seres espirituales, por tanto, están dotados de memoria, entendimiento y voluntad. Pero ¿qué ocurre? Que no son como nosotros, es decir, no son como los humanos, no son almas como las nuestras, son de naturaleza angélica, es decir, claro, son de una naturaleza superior a la humana y divinos en cuanto que fueron creados por Dios, ¿no? En origen sí, pero se han degradado de tal forma unos, sí, claro. Esto desde el punto de vista, vuelvo a decir, que no es mi opinión, yo me estoy haciendo eco de mis conocimientos, de mis estudios en teología. ¿Puedo estar de acuerdo o no? Yo estoy diciendo lo que dice la teología. ¿Qué ocurre? Que no todos los demonios, por eso hay una jerarquía, igual que existe una jerarquía angélica, desde el ángel guardián o el ángel de la guarda, hasta el serafín, los arcángeles, es decir, hay una jerarquía, los tronos, dominaciones, potestades, etcétera, existe una jerarquía angélico-diabólica, es decir, de ángeles caídos. ¿Por qué? Porque no todos los demonios se pervirtieron y se degradaron hasta el mismo punto. Es decir, claro, este es el asunto. Sí. Que los hay malísimos, malos, super malísimos. El peor de todos, ya sabemos quién es. Y sí, empieza y, por el mí. Sí, se llama Satanás. Ya está, bueno, Satanás bueno, es un término hebreo. Esto es controvertido porque es hebreo. Satanás y Lucifer. Sí. Es Luzbel, que para es el, muchos es el mismo. Sí, el que porta la luz. Pero no vamos a entrar ahí ahora. Vamos a decir el que se rebeló primeramente contra Dios. El sí. que conocemos como el demonio. Ya está. Bueno, pues es que no todos los ángeles caídos se rebelaron de la misma forma. No se rebelaron hasta el mismo grado, no se han degradado todos por igual, unos más, otros menos, cada uno en un punto. Por eso unos son muy poderosos y otros menos. Pero siempre, como tú has dicho, hasta donde Dios les permita ese poder, ojo, que lo tienen. Es decir, Dios no les ha quitado esas, como decía el padre Salvador Hernández Ramón, exorcista de la diócesis de Cartagena, creo que sigue siéndolo, una conferencia en la que estuve, Dios no les ha retirado sus prerrogativas, es decir, siguen siendo de naturaleza angélica y por tanto superior al alma humana, son superiores a nosotros en cuanto a naturaleza, pero no en pureza. En pureza están completamente degradados, unos más y otros menos, pero están degradados y pervertidos. Por tanto, volvemos a la pregunta. ¿Existe? Yo lo tengo clarísimo. Pero clarísimo. ¿Por qué? Porque y te doy la pelota, Juan Carlos, y te la pongo en tu terreno y hablas tú. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo hoy por hoy tan clarísimo cuando años atrás negaba la existencia del diablo y de los demonios en general? Porque, señoras y señores, y lo digo con la mayor seriedad posible, he presenciado auténticos fenómenos preternaturales diabólicos. Uno de ellos, estabas tú delante. Sí. ¿Te pasó a ti? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. No vamos a decir qué fue lo que pasó, pero yo estaba estaba pegado a ti. Tú estabas en un sillón sentado. Y yo estaba mirando hacia ti, si nos separaban, ¿cuánto? ¿50 centímetros? Sí, poco más. Y ocurrió algo que fue... Bueno, si quieres contarlo, lo puedes contar. Lo dejo a tu elección, Juan Carlos, porque son cosas muy personales y yo no sé si tú quieres contarlo o no lo quieres contar. Yo, si tú me dices, no lo quiero contar, pues pasamos páginas y seguimos hablando. Sencillamente fue la destrucción de un objeto religioso. Sí, te habían regalado un rosario. Sí. Bendecido, y además no vamos a decir que es rosario, pero muy especial. Sí. Y literalmente, llevándolo tú colgado, te lo acababan de regalar una persona. Sí. El rosario, te pegaron un tirón del cuello y salió el rosario roto totalmente, por los aires, disparado, y pues eso, pues las cuentas por el suelo, en fin, nadie te tocó, no había nadie detrás de ti, estaba yo a tu lado a 40, 50 centímetros. Sí, estábamos cerca. Estábamos al lado. Eso lo he presenciado yo, pero es que he presenciado otras cosas. Ver a una persona en trance diabólico, eso impresiona. Sí. Eso no es humano. Eso no es el alma. Eso no es el alma de un difunto. Eso no es un muerto, como se dice popularmente. Eso no es un muerto. Eso no es un anciano o una anciana que ha muerto, o un señor o una señora. No. Eso acompañado de fenómenos paralelos o concomitantes. Sí. Como pueden ser. He visto, por ejemplo, también. Sí. Una figura fantasmal como un perro del infierno, ¿no? Pero vamos a ver, si es que las referencias que hay, que tengo, que yo personalmente tengo, desde que empecé tan joven a estudiar estos fenómenos y sobre todo a interesarme por la teología y estudiar, y dentro de ella la demonología, porque no hay mejor cosa que conocer al enemigo para combatirlo, me he encontrado con montones de casos, pero de verdad, muchísimos, a través de la radio, a través de la televisión, en conferencias, a través de nuestro portal en internet, del email, de las redes sociales actualmente, de personas que nos han contado la visión. Ya no estoy diciendo la percepción, que también, pero ahí entra lo subjetivo, ahí no voy a entrar. No, la visión, lo visual, que también los más cerrados, no voy a decir escépticos, porque escépticos somos también nosotros, pueden decir alucinación. Mire, para usted, ya está. He hablado más de una vez de lo dificilísimo que es que se dé una alucinación visual, a no ser que haya una patología mental que curse con alucinaciones visuales, o bien que la persona esté un medicamento. Exactamente, que la persona esté que haya ingerido una droga, anestesia, un medicamento, etcétera. Pero quitando eso, testimonios que yo he recibido de los propios testigos, de personas que lo han vivido, de esas sombras negras, unas más bajas que otras, unas son muy pequeñas de estatura, otras son muy altas, otras medianas, como embozados en un hábito de monje con la capucha en punta. De eso me he encontrado, Juan Carlos, tú lo sabes, y se lo cuento a los oyentes, pero testimonios, yo no sé. O sea, decenas y decenas de veces. Bueno, pues eso existe. Entonces, la pregunta, después de todo esto, que creo que habrá interesado muchísimo a los oyentes, o al menos es nuestra intención. El anticristo, en mi opinión, yo ya he dicho que es un ser humano. Un ser de carne y hueso. Con huesos, con músculos, con órganos, un ser humano. Yo te pregunto, Juan Carlos, ¿y en tu opinión? Si es un ser humano, va a regir una serie de sistemas y valores concretos dentro de la política, la religión, de la sociedad. Este es un punto muy importante, Juan, lo que estás diciendo. Porque, claro, si el anticristo nace, vamos a suponer que el anticristo es un ser humano. Si el anticristo nace en una aldea, ¿qué eco va a tener el anticristo? Bueno, evidentemente sí, puede coger un avión, plantarse en Jerusalén, que es a lo que se refiere Jesús, hablando del templo, sí. El tercer templo, que esa es otra. La construcción del tercer templo. El templo. Y proclamarse allí el Mesías. Proclamarse el Hijo de Dios. Dios mismo, en definitiva. No solamente la figura del anticristo en sí, sino de una serie de cosas que le van rodeando, ¿no? Que vienen con él. Sí. No solamente hijo de el supuesto hijo del supuesto Mesías o hijo de Dios, sino una serie de cosas, de valores, de sistemas, en fin. ¿Y no será todo esto, Juan, te pregunto les pregunto a ustedes, señores, ¿no será todo esto que estamos viviendo una sociedad, y no soy catastrofista, sino realista, una sociedad decadente, en cuanto a valores éticos y morales. Afortunadamente queda todavía un porcentaje de personas que se mantienen firmes. No digo en religión, digo en valores. Valores éticos, morales. ¿No será este caldo de cultivo, Juan, en el que estamos metidos, inmersos, sumergidos, del todo vale? El otro día leía un reportaje magnífico sobre Sodoma y Gomorra. Ah, sí. Lo que sucedió realmente en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ¿y cómo acabó? Porque hay hipótesis de cómo acabó. Sí, sí, acabó, pero el hecho es, la pregunta es ¿por qué? Claro, porque estaban corrompidos, ¿no? Pero bueno, es que lo que yo estuve leyendo en un reportaje magnífico, no puedo citar de memoria la fuente, ya se la buscaré y la diré en el próximo programa o cuando la encuentre, es que en Sodoma y Gomorra se había llegado a un grado de perversión y de degeneración que no se podía permitir. Mire, si es... Actualmente está hundida bajo el mar muerto. Si es... Bueno, hay diferentes opiniones. Si Dios envió fuego y azufre, si, como dice, si no me falla la memoria, el texto bíblico, si fue, que esta burrada también se ha dicho, una explosión nuclear, también se ha dicho. Vamos a hacer una pausa durante unos minutos para escuchar un poco de música, de maravillosa música, en un tema tan controvertido, tan interesante al mismo tiempo, que yo creo que se crea o no en la trascendencia del ser humano. El tema del anticristo ha sido algo que ha acompañado al ser humano pues desde los inicios del cristianismo, en definitiva. Vamos a escuchar, si te parece, Juan Carlos, unos minutos de música y enseguida estamos de vuelta. No te marches, ¿eh? No te marches. más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Después de esta maravillosa música, continuamos con el tema, con un montón de cosas que decir, en compañía de don Juan Carlos Salamanca, nuestro erudito en potencia. Don Juan Carlos, sigue usted ahí, ¿no? Sí, señor, don Santiago, buenas noches. Aquí estamos al pie del cañón y dispuestos a todo. ¿Sigue lloviendo? Mucho. Mucho. Bueno, pues... Sí, sí, yo creo que se está preparando el diluvio universal y todo, ¿eh? Con el... Voy a tener que salir en canoa. Con el tema del anticristo no me extraña. Juan Carlos, sí, claro, por lo del juicio final y demás, ¿no? Juan Carlos... Tenemos que preparar las lanchas y las canoas. De todo, sí, y el arca de Noé también. Oye, ¿la has construido ya, Santiago? Yo todavía no. Pero al paso que va esta sociedad, y ahora me pongo ya más serio, al paso que va esta sociedad, no me extrañaría nada que tuviera que construirla. Sí, pero no me trajo a los carpinteros. No. Lo primero que meteré... Pero a quitar un poquito de hierro a basura. Sí, ¿vale? Por eso, la nota de humor que nos falte, porque mira, tengo delante... de la pantalla unas ilustraciones que realmente hay una de ellas que representa al anticristo, que realmente es, por ser suave, desagradable a la vista. El nombre anticristo se refiere a una figura, como hemos dicho, que atención, porque estoy leyendo de una fuente que todos utilizamos y he considerado que algunas partes pueden ser interesantes, como es Wikipedia. Dice que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo. El uso de la palabra anticristo solo aparece en las cartas del apóstol Juan, donde por un te cedo la palabra enseguida, Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación prevista para el fin de los tiempos de un adversario decisivo de Jesús, y por otro a la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas que reniegan del cristianismo. Esto es lo que dice. Y en cuanto a la etimología, como hemos dicho, el término procede del griego anti, que quiere decir sustituto, opuesto, y por otra parte Cristos, que es ungido, Mesías, Cristo, con el significado literal de aquel que constituye o se opone a Cristo. Juan Carlos, ¿En tu opinión ha nacido el anticristo? Lo hemos mencionado antes, pero te lo pregunto ya. Tú apuntas, yo te lo pregunto, sé que no se puede asegurar nada, que son opiniones como todas, totalmente personales, subjetivas, pero ¿tú crees que el anticristo es un desconocido que vive, en fin, como he dicho, en una aldea por ahí perdida, o realmente si el anticristo es una persona y estamos, vuelvo a decir, filosofando, pensando voz alta, reflexionando, pero que son reflexiones y pensamientos de muchos de nuestros oyentes, por no decir de todos, pues una mayoría, o es alguien que está situado ya en un puesto de poder, de ejercer un poder sobre la humanidad. Yo te dejo la pregunta ahí. Y ahora tú, dime si eres tan amable lo que piensas, Juan Carlos. Pues, sencilla y llanamente, yo pienso más bien que lo segundo. Sí. Una persona que no necesariamente tenga todo el poder absoluto, porque no lo tiene nadie en la Tierra, ¿no? Pero sí una posición preponderante dentro del marco de las relaciones, de la economía. Es, como ya he dicho, alguien que domina muchos campos, ¿no? Por lo menos influye en ellos. Y yo pienso, puede ser que ya haya nacido. Hay una página, profecías y revelaciones, .blogspot, no será por libros, pero quiero decir, la información en definitiva al final es la misma, pero realmente dice cosas que ponen un poco, por decirlo así, a uno en guardia, ¿no? Dice, el anticristo es un ungido, un Cristo, un alma consagrada en la Iglesia Católica. Esto me parece muy fuerte. Es decir, ¿me estás diciendo? No, yo estoy... No, perdona, no, Juan Carlos. ¿Qué estás diciendo ahí? Estoy leyendo, me estoy haciendo eco, igual que me voy a hacer eco de más opiniones a través de la red, de lo que dice, lo que aparece en esta página. No estoy diciendo que yo diga esto o que esté de acuerdo con esto, pero es lo que dice. Es decir, que sí. Es un alma consagrada en la Iglesia Católica. Esto es muy fuerte. Uf, es tremendo. Es que hay personas que opinan esto. Dice en segundo lugar, que guía a un pueblo extraño dentro de la Iglesia, un pueblo que no son los hijos de Dios, un consagrado que engaña a las almas. Y lo hace con el poder del espíritu de Satanás. Dice, es el precursor de Satanás. El tiempo del anticristo, dice, es ahora. El tiempo de los precursores del anticristo ha finalizado. Desde hace 2 años el anticristo se manifiesta dentro de la Iglesia Católica. Todavía en oculto, pero guiándolo todo con sus instrumentos en la jerarquía. Esto que he leído es una opinión de los enemigos de la Iglesia, Juan Carlos, pero enemigos como se puede ver, nos parece una absoluta, a mí por lo menos, ahora te cedo la palabra, me parece una absoluta barbaridad lo que dice, lo que acabo de leer, pero quería leerlo para que los oyentes sepan que también se dice esto, o sea que no solamente como se ha dicho Donald Trump, siempre que aparece un personaje en escena importante que puede tener una repercusión mundial y con el que no se está de acuerdo, es el anticristo, es el que va a provocar la tercera guerra mundial, en fin, yo ahí no me meto en política, simplemente digo que la Iglesia Católica está equivocada, en mi opinión, en muchas cosas, pero también está acertada. Y lo que me parece, en fin, inadmisible en el sentido de que no tiene sentido que el anticristo sea un alma consagrada en la Iglesia Católica, ¿no? Estoy ahora mismo delante del micrófono, pero tengo acceso a la red, a internet. Pero es que es un sitio entre tantos. Titulares como, por ejemplo, Ratzinger, ¿no? Ratzinger. ¿Es Donald Trump el anticristo? Por ejemplo, escalofriante revelación. El Papa Francisco es el verdadero anticristo. Es decir, estas cosas que son propias, en mi opinión, de mentes en algunos casos perturbadas. Eso, de mentes. En muchos casos perturbadas. Y en otros casos son sencillamente, y no es porque yo sea católico, apostólico y romano, son sencillamente enemigos de la Iglesia. Se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo en algunas cosas, como es mi caso, pero lo que no se puede decir son estupideces, absolutas tonterías. Es que esto, de verdad, es que por un lado indignación me produce, sin ser un ultracatólico, tú me conoces y los oyentes que nos siguen también, pero leer que el Papa Francisco es el verdadero anticristo, que el anticristo es alguien que está dentro, un consagrado dentro de la Iglesia, en su momento que si era Ratzinger también, y ahora ya fuera de la Iglesia también, ahora resulta que Donald Trump es el anticristo. Bueno, ¿hasta dónde vamos a exprimir, perdónenme, las tetas de la vaca, para que dé leche? Claro, es Juan Carlos, es sensacionalismo, y queridos amigos, es sencillamente sensacionalismo puro, pero además un sensacionalismo que no tiene pozo ninguno. A ver, Santiago, ¿y no podría ser el próximo papa, que podría ser el último? Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser el papa, el pontífice para los católicos practicantes? El sumo pontífice va a ser el anticristo. ¿Dónde está? Es decir, yo tengo aquí, como tendrán todos los oyentes, yo creo que casi en todas las casas hay una Biblia, en casi todas. Yo me baso en los textos, y los textos dicen lo que dicen. Miren, de verdad, es que estoy viendo cosas, páginas de Juan Carlos y amigos, de iluminados, de iluminadas, de videntes, de lo que llaman ahora canales, antiguamente, o para mí todavía, mediums, diciendo una serie de absurdidades, con mensajes supuestamente habla Jesús, la Virgen, y todos son profecías, mejor dicho, una gran mayoría, no todo, una gran mayoría son profecías, que lo que hacen es atacar a la Iglesia, sencillamente, a la Iglesia Católica. Pero ¿cómo va a ser el Papa los anteriores, quiero decir, Ratzinger o el que viene? ¿Cómo va a ser el anticristo? ¿Y si lo fuera, Santiago? Pregunto. Y no nos daríamos ni cuenta, Pero vamos a ver. Mira, tú me has hecho una pregunta y yo te voy a contestar. Pero yo ahora te hago otra, Juan. Y es, ¿en qué papa estamos? Respecto a San Malaquías. Yo tengo la ligerísima intuición de que este es el penúltimo. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Es decir, ¿este quién es? Si recuerdas las profecías de San Malaquías, en que pone un hombre a cada lema. Sí, ¿no? Sí, la recuerdo y sí, claro, y este es este papa, es decir, Juan Pablo II es del trabajo del sol, de labores solis, del trabajo del sol. El siguiente, que fue Benedicto XVI, de la gloria del olivo. De la gloria del olivo. Y sí. Y ahora atentos al final. Sí, y ahora viene y persecución extrema, puntos suspensivos. Bueno, no son puntos suspensivos, es decir, hay un punto. Hay un punto, es decir, en el texto, al menos el que yo he visto y he vuelto a ver no hace mucho, hay un punto, y es en la última persecución, es decir, in persecución extrema. Sí. Y hay un punto, es decir, ahí hay un punto. Entonces, estamos ahí porque, vamos a ver, no tendrá que ver esto, yo pregunto, no tendrá que ver esto de en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, y luego viene Pedro el Romano, que es el último, ¿no será esto de in persecución extrema lo que está, iba a decir, empezando a suceder, lleva sucediendo ya algún tiempo, sí, de la persecución del yihadismo contra los cristianos? Lo dejo ahí, sí, te dejo ahí. Y de otras persecuciones, perdona, Santiago. No, te dejo la pregunta ahí. Persecuciones contra el cristianismo, ¿eh? No, sí, sí, pues expláyate, y así me das tiempo para beber agua. Sí, no, aparte del yihadismo radical islamista, hay en otras partes, persecución contra los cristianos, no ya católicos, en diversos países y culturas, y se está dando mucho por parte de otras religiones o gobiernos y por parte de ciertos sectores de pensamiento nacionalista y ateo, ¿sabes? Es lo que hablábamos antes de la segunda parte del oscurantismo, ¿no? Que antes era inquisitorial, religioso, etcétera, y ahora es todo lo contrario, es el racionalismo, el materialismo puro, el ateísmo, que no respetan. Como no fueron respetados, no respetan, y ahora se dedican a perseguir, o sea, hacen de inquisidores. Pero te das cuenta, lo acabas de decir, perseguir. Es decir, los cristianos, tú, sobre las cruzadas, en fin, tienes un conocimiento muy amplio. Bastante. Muy amplio. Pero no estamos en el tiempo de las cruzadas. Es decir, los cristianos hoy en día, actualmente, afortunadamente, los cristianos no atacamos a los... No digo ya a los musulmanes, que por supuesto. Es que no atacamos a... ¿A quién atacamos? Quiero decir, por ejemplo, Rusia, los bombardeos en Siria, que este es un tema para un debate, y los malditos daños colaterales, los llamados daños colaterales. Rusia, Francia, es decir, bueno, y podría citar más países que han bombardeado los objetivos de esta gentuza del Daesh en Siria y en Irak. Pero claro, el asunto está en que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los cristianos, a los que creemos en Cristo, seamos católicos o no, nosotros no vamos cortando cabezas, no vamos crucificando gente, no vamos quemando gente viva, y eso lo han hecho ellos, los cristianos, en otro tiempo. Eso lo han hecho ellos allí, los del Estado Islámico, ahora. Entonces, eso en mi casa se llama persecución, Juan Carlos. Sí, esa sí era persecución. Pero, como decía dijo un famoso científico, cualquiera que piense que el pasado está desligado del presente o el futuro, está equivocado. Es decir, nosotros, la Europa occidental, el cristianismo, tuvo un pasado en el que primeramente fue perseguido, ¿vale? Hasta el siglo IV. ¿De acuerdo? Entonces, de víctimas, que es lo que suele ocurrir, se pasaron a verdugos. Empezaron por prohibir los cultos paganos, empezaron a hacer persecuciones que tuvieron su punto álgido en el establecimiento de la Inquisición, la cruzada contra los cátaros y tal, y bueno, también las cruzadas, pero eso es un tema más bien de tipo casi económico, ¿no? Disfrazado de religión. Fíjate, y cojo solamente estos tres puntos en cuanto a personajes señalados como el anticristo. Dice, cierta tradición cristiana, escuchen amigos porque es muy interesante, dice, identifica al anticristo según dos puntos. Uno, el anticristo se hará pasar por Cristo, luchando contra él. Dos, el anticristo tergiversará las enseñanzas de los evangelios a través de su nueva doctrina. Y tres, el anticristo negará la divinidad de Cristo y negará que Jesús fue hijo de Dios. ¿Le suena de algo? Creo intuir por dónde vas. No, quiero decir, no voy únicamente haciendo referencia o no hago referencia al Islam, que por supuesto no consideran a Jesús de Nazaret de naturaleza divina. Dicen que es un profeta. Sí. Los judíos tampoco creen en la divinidad de Cristo, ni muchísimo, sí, que era un falsante. Ni muchísimo menos, no creen. Los hinduistas creen que Jesús es una avatar. Pero claro, la palabra avatar es para otro espacio, porque lo que nosotros entendemos como avatar, el avatar es una encarnación de una divinidad. Y los budistas, no hace falta hablar de ellos, porque creen en la rueda de samsara, en los renacimientos, en la reencarnación, y sin embargo en la existencia de Dios no aparece por ningún lado, ¿no? Claro, porque es una religión bisagra, ¿sabes? O sea, una religión, bueno, de unión entre lo cotidiano y lo divino. Pero a mí me interesa, como a todos los oyentes, me interesa el tema del anticristo, los tres puntos que he dicho, que se hará pasar por Cristo, ¿eh? Tú decías antes, dirán, soy yo, ¿eh? Engañarán a muchos, dice el texto, incluso a los escogidos. Luego dice que hará una falsa doctrina, ¿eh? Y que por otra parte negará la divinidad de Cristo. Entonces nos encontramos con un personaje que es un ser humano, es decir, no es un sistema de cosas, como he dicho antes, como yo pensaba cuando era jovencito. No, es un individuo. ¿O es que estamos hablando? Te pregunto, Juan Carlos, es decir, en un micrófono, ya sabes, y tú tienes en esto tablas de sobra, en un micrófono, con respeto y educación, se dice, o hay que decir lo que uno piensa, sobre todo si es un tema de un calado importante. Cada uno está en su derecho a decir o no decir lo que quiera, pero este tema, el de hoy, el tema del anticristo, está acreditado en los textos bíblicos, es decir, y que está por cumplirse. Yo te preguntaba, ¿ha nacido, existe, ya está entre nosotros, si estamos ya en el final de los tiempos, que muchísima gente es lo que piensa, ya está entre nosotros? Sí, pero es que el anticristo no es el diablo. No. Claro. Por ejemplo, tenemos referencias, textos bíblicos donde aparece el término anticristo, Pues fíjate, en la primera de Juan, en la segunda, en Mateo, en Daniel, en Marcos, en la epístola a los Tesalonicenses, en Ezequiel y, por supuesto, en Apocalipsis, bastantes referencias. Es decir, que no es algo desconocido, no lo es, ni muchísimo menos. En las llamadas profecías de San Malaquías, que es aquí, este me interesa, que es aquí donde nos hemos quedado, sí, no se menciona al anticristo, pero sí, ¿ves? Y esto no lo habíamos leído, pero sí la persecución final de la Santa Iglesia, dice entre comillas, porque es lo que dice el texto, porque es lo que dice el texto. En el lema del último papa, aquí lo da como último papa, ¿eh? Pedro II el romano, pone en las interpretaciones, y que según la mayoría de los intérpretes, supuestamente, es el que sigue a Benedicto XVI. De ahí que algunos grupos de cristianos esperan la llegada del reino del anticristo en breve, también llamado Armagedón o Armagedón. Al anticristo también se le ha identificado con Alastor, demonio encarnado en humano, para iniciar el Armagedón. Esto es lo que dice. Es decir, estamos en San Malaquías. Y yo leí un libro, cuando te conocí, poco antes de conocerte, unos meses antes, que me acuerdo perfectamente del título. Y dijo el ángel, se titula, y dijo el ángel, no habrá más tiempo. Es un libro muy voluminoso. Y parte desde Celestino II, que fue el primer papa al que San Malaquías le asignó el lema, hasta el último, que, según acabamos de leer, esto evidentemente está escrito antes de Francisco, del Papa Francisco. Santiago, dígame usted. Si el anticristo, este personaje, es el que desencadena el Armagedón, ¿está relacionado con Oriente, por ejemplo? ¿Su personaje de Oriente? Bueno, es que antes hemos dicho, vamos a ver, empezamos a citar nombres, vamos a ver. Saddam Hussein, muerto. Osama Bin Laden, supuestamente muerto. Supuestamente muerto. Podemos seguir. ¿Perdona? Un personaje vestido de negro. ¿Al-Baghdadi, te refieres? Sí. Bueno, por supuesto, claro. Al-Baghdadi, el jefe, ¿no? El autoproclamado califa del Daesh. Sí, y presunto descendiente directo profeta. Mira, mejor voy a guardarme la carcajada. Sí, mejor. Pero es que podemos seguir con personajes de Oriente. Podemos seguir. Pero ya con esos que acabo de citar, a cualquiera de ellos podríamos decir, en su momento, es el anticristo. Que no, que el anticristo se proclamará a sí mismo. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, y lo he leído y lo estamos confirmando con información de primera mano. Se proclamará él mismo Dios, el Hijo de Dios. Se hará pasar por Cristo. Y hemos hablado antes de los milagros. Podemos ir al Apocalipsis, Juan Carlos. ¿Y qué personaje se conocería, o qué personaje se conocería en nuestro presente que haya hecho prodigios, milagros, prestigios? Vamos a ver, son casos de personas que en un momento determinado de su vida, por lo que sea, que ahí no podemos entrar ni juzgamos. Aquí lo único que juzga es Dios, porque ninguno de nosotros estamos en condiciones de saber todo de esa persona, que desde hace décadas Incluso en la época de Jesús había decenas de mesías, predicadores, sí, que iban por Galilea, por Judea, por Samaria, exactamente, diciendo que ellos eran el Mesías. Y eso ha ocurrido hace en los 90, en los 80, y sigue ocurriendo en la actualidad. No voy a citar nombres de nadie. Tengo esa diferencia. Sí, es una diferencia. Que a más de uno es para darle un palo, evidentemente. Pero bueno, el palo, si se lo merece, que sea Dios el que se lo dé. Porque es el que sabe. Es el sabio. Dios es el sabio, nosotros no. Pero que ha habido individuos que han dicho que ellos eran. Pero si es que tú antes has citado secta, hemos hablado del tema de las sectas. ¿Y cuántos de estos han dicho que eran la reencarnación de Jesucristo? Muchos. Probablemente muchos de ellos estarían locos. Claro, pero si es que lo dijo, no les creáis, viene en el Evangelio, en los textos. Vino una vez y vendrá en la parusía, la segunda venida, se acabó. No hay más. Por favor, no crean ustedes. Me dirijo a los oyentes, por favor, no crean ustedes. A iluminados. Y sé muy bien de lo que les hablo. No crean ustedes en iluminados. En personas que les dicen... De todos. Que desconfíen de todos. Sí, de los iluminados, claro, de los que dicen que son la reencarnación de Jesucristo, que son la reencarnación de un profeta. A ver. Bueno, en concreto, el caso de un líder de una secta que estaba aquí en España, que decía ser la reencarnación de San Juan Evangelista. Sí, de San Juan Evangelista. Que ha vuelto, ¿no? Mira, el que lo pueda ser, el que pudiera serlo, no lo dice. Actúa, por decirlo así, en la sombra. En secreto. En secreto, efectivamente. Claro, es un anónimo. Lo saben, si acaso, los mínimos. Titulares, ¿no? Por ejemplo, tercer anticristo según profecía de Nostradamus, Donald Trump. Perdónenme, es que, de verdad, no, esto no es de recibo. Esto es puro sensacionalismo, nada más. Están escuchando Más allá de la realidad. Es nuestro viaje hacia lo desconocido en busca de lo inexplicado. Su cita con el misterio que no se pueden perder. Seguimos, Juan Carlos y queridos amigos, si os parece, Juan Carlos, si te parece, con más información, porque Nostradamus habla de, al parecer, de tres anticristos. Uno de ellos es Napoleón, Napoleón Bonaparte. El otro es Hitler. Y nos encontramos en geoteca.com con una información que a mí me ha parecido interesante, y por eso yo creo, Juan, que podemos leerla y comentar. Antes me gustaría apuntar un dato. Sí, adelante. Dos de esos anticristos, antes del tercero, han tenido un imperio. Napoleón prácticamente fue dueño de media Europa. Sí. Y Hitler también. Entonces el tercero tendría que poseer un imperio. Vamos a ver qué es lo que nos dice el tercero, porque además es un nombre que aparece con frecuencia, que es Mabus. Mabus. Nostradamus alude, velada y reiteradamente en sus profecías y en otros escritos, a un tercer anticristo, al que designa con el nombre de Mabus, que supuestamente conduciría al mundo a una tercera guerra mundial, un periodo de calamidades que se cerraría con una confrontación final. En la Centuria 2, cuarteta 62, el visionario francés escribe, abro comillas, Mabus pronto morirá, aquí empezará un horrible destino para bestias y gentes. Para quien la busca, la venganza se verá. Ciento, mano, sed, hambre, cuando el cometa pase. Cierro comillas. Como he dicho, Centuria 2, cuarteta 62. Entonces está por venir el anticristo. Voy a leer lo que dice a continuación porque se mencionan algunas cosas que hemos comentado, Juan Carlos. Dice, independientemente que antiguamente la aparición de cometas, como hemos dicho, y otros cuerpos celestes de los cielos era tomada como un presagio de acontecimientos que impactaban en el destino de la humanidad, la pregunta es más que obvia. ¿Quién puede ser Mabus? Algunos comentaristas lo identifican con algún ayatolá iraní o algún líder iraquí que supuestamente fomentará una insurrección con el propósito de crear un estado único islámico fundamentalista. Algunos señalaron hace tiempo que Mabus podía ser Saddam Hussein. Es que parece como si hubiéramos leído esto. Es que no me sorprende. Podría ser Saddam Hussein, Osama Bin Laden, el dirigente palestino Abu Mazen, el ayatolá Mohammad, Bakir Hakim o Mullah Mohammed Omar, jefe de los talibanes de Afganistán. Ese creo que ha muerto, ¿no? Sí, más de uno de los que he leído ha muerto. Por no decir sí. Que todos. O el que está, podría ser el que está ahora. Sí, dice, sin embargo, otros estudiosos han descartado que Mabus pueda referirse a un personaje del Oriente o el Islam, por cuanto los dos anticristos anteriores no encabezaron potencias ajenas a Occidente, sino precisamente a las dos naciones que luego se unirían para fundar la Unión Europea y actualmente la lideran, que son Francia y Alemania. Pero en un escenario actual donde el mundo árabe está convertido en un auténtico polvorín que puede explotar a la menor provocación, con una alianza entre Europa, Estados Unidos, Israel y las monarquías más ricas de la península arábiga, enfrentadas políticamente a una poderosa Rusia dirigida por Vladimir Putin, un agresivo y carismático líder, dice, para muchos derechamente una especie de zar dictatorial que no desea doblegarse ante el imperialismo occidental y a un coloso chino que espera agazapado el desarrollo de los sucesos como primera potencia económica mundial, es bastante difícil encontrar un nombre que responda a las características de Mabus. Sí, es lo de China, yo lo he comentado otras veces. Sí. China está esperando acontecimientos y a ver de qué lado se pone. Sí. ¿Vale? China. Tenemos por otra parte la famosa alianza chino-ruso-musulmana. Sí. ¿No? Contra Occidente. Y esa guerra la gana Occidente, pero después de una gran devastación. Uh-huh. Por otra parte, este personaje que pretende que fundar un califato mundial. ¿Qué hace? Bueno, la intención del autodenominado o autoproclamado Estado Islámico es precisamente eso, la expansión del Islam y que, en definitiva, todo el mundo se convierta, todo el planeta se convierta en islámico. Claro, claro. Sí. No estamos diciendo que el anticristo... Sí, todos apunto a él. Sí. Lo que sucede es que me llama la atención que Nostradamus hable de tres anticristos, porque esto bíblicamente no tiene correspondencia. Ya, claro. Lo cual me choca, puesto que Michel de Notre Dame, Nostradamus, era un hombre creyente. Sí. Y habla de tres anticristos. Pero claro, ¿qué interpreta Nostradamus como anticristo? Desde luego, bíblicamente no, porque bíblicamente es uno solamente el anticristo. Desde luego, los dos anteriores en su época marcaron un destino diferente del que se había dado, de Asena, por ejemplo, en su momento, con sus afanes imperialistas, su guerra contra Inglaterra, el bloqueo de Europa, todo lo que trajo, y Hitler con la Segunda Guerra Mundial. El tercero haría algo parecido. Sí. Tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis 11:1, tenemos la primera referencia que hay en Apocalipsis al anticristo. Voy a leerla para todos ustedes y para ti, Juan Carlos, como no, claro. Atención. Los dos testigos. ¿Te suena? Sí, algo. Que estarán predicando durante 3 años aproximadamente. Sí, señor. No sé cuántos, 42 meses, sí. Dice, luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome, levántate y mide el santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él. El patio exterior del santuario, déjalo aparte, no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Pero haré... ¿La ciudad santa? Sí, Jerusalén. Pero haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días, cubiertos de sayal. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la Tierra. Si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos. Si alguien pretendiera hacerles mal, así tendría que morir. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen. Tienen también el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia, con B mayúscula, la bestia que surja del abismo, les hará la guerra, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres serán expuestos durante 2 días. Sí. Y continúa diciendo, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Me llama esto la atención, ¿no? Lo que dice. Sí. Y termina diciendo, y gentes de los pueblos, razas, lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres 3 días y medio. No está permitido sepultar sus cadáveres. Los habitantes de la tierra se alegran y se regocijan por causa de ellos. Y se intercambian regalos. Está hablando ahora en presente. Es curioso, el texto ahora mismo que estoy leyendo, sí, está, ha cambiado de futuro a presente. Bien, dice: los habitantes de la tierra se alegran y se regocijan por causa de ellos, y se intercambian regalos, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero pasados los 3 días y medio, un aliento de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y un gran espanto se apoderó de quienes los contemplaban. Y termina diciendo: oí entonces una fuerte voz que les decía desde el cielo: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, a la vista de sus enemigos. En aquella hora se produjo un violento terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y con el terremoto perecieron 7,000 personas. Los supervivientes, presa de espanto, dieron gloria al Dios del cielo. Fíjate, los dos testigos, ¿no podrían ser Ratzinger y el Papa Francisco? Benedicto XVI y... Fíjate que, no sé, ciencia infusa, pues puede ser. ¿Francisco dónde vive? ¿Quién? Pues eso, pues en la plaza de San Pedro, claro. Ahí está. Claro. Que no, ¿sí? Yo no estoy diciendo que sean, que los dos testigos sean Benedicto XVI y el Papa Francisco. Yo he apuntado lo de Benedicto XVI y el Papa Emérito y el Papa Francisco, porque es llamativo, ¿no? O sea, llama la atención. Llama la atención, mis dos testigos, y habla de la plaza, voy a repetirlo, dice, y sus cadáveres, claro, pero es que sus cadáveres, esto implica, en fin, algo que no suceda, por favor, dice, claro, implica muerte, dice, y sus cadáveres, a no ser que esté hablando en sentido metafórico. Que Apocalipsis ya sabemos que es un libro enormemente metafórico, ¿no? Dice, en la plaza y sus cadáveres, en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Pero bueno, ¿en qué quedamos? Su Señor, si se refiere a Jesús, es Jerusalén. Esa es la primera, hay una segunda, ¿no? Donde Jesús vuelve a ser crucificado. ¿Cómo eres, Juan Carlos? Si no estuviéramos con un micrófono delante, te diría otra cosa con mucho cariño. Yo ahí lo dejo, oye, no sé, tú sabrás, cada uno dice lo que dice, pero me llama la atención, porque además dice esto de los dos testigos, este texto, el capítulo 11 de Apocalipsis, a mí me ha acompañado desde hace muchísimos años. ¿Tú sabes por qué, Juan Carlos? ¿Por qué? Bueno, pues porque hace muchos años yo entrevisté a una persona en la radio, que tú conociste también, y él decía que él, no voy a decir quién. En este momento no considero que deba decirlo. Que él era los dos testigos. Pero es que claro, empezamos así. ¡Ay! ¡Ay! Te tardabas en decirlo, Santiago. Pero... Sí, señor. Pero claro que... Pero... Es que estamos... Perdona, sí. No, dime, Juan Carlos. No, es que entonces... estamos hablando de la reencarnación de un profeta que hubo en varias. Juan Carlos, cuéntalo tú, por favor, te autorizo. A ver, y con su permiso, y ya sabe que le apreciamos muchísimo y que aceptamos prácticamente, que compartimos la mayor parte de los puntos fundamentales de lo que él desinteresadamente dice o escribe en su página web, en su, en fin, en sus conferencias, etcétera, pues estamos de acuerdo, ¿no? Juan Carlos, adelante, por favor. Si mal no recuerdo, los dos testigos serían Moisés y Elías, que serían el mismo. Que yo no digo nada, yo te dejo hablar. Si dices algo que yo creo que no es así, o directamente sé que no es así, te corto, pero hasta el momento sí. Los dos testigos son Moisés y Elías. Que vuelve otra vez luego en la figura de Juan el Bautista. Sí, señor. Sí, le... Y ahora estaría por aquí. Bueno, Juan Carlos, puedes hablar con la boca normal, quiero decir, que no hay censura. Sí. No hay censura, puedes hablar. Es decir, sí. Pero si ha sido él el que públicamente desde el año 89 o 90, cuando tuvo su primera experiencia, lo ha dicho públicamente en montones de medios de comunicación. Y tiene... Sí. Claro, pues estamos hablando de Santiago Latorre, ya está. Ni más ni menos. Claro. Ni más ni menos. ¿Y con qué? La experiencia que tuvo, y además vio cosas relacionadas con todo esto de lo que estamos hablando, ¿eh? Sí, sí. Al mundo en rojo, entre llamas o entre catástrofes, tal. La tierra temblando. Eso. Tienen entrevistas que servidor le hizo en su momento, en diferentes años, diferentes programas, unos más modestos, otros menos modestos, pero a fin de cuentas en general modestos, ¿no? Y lo cierto es que lo que Santiago Latorre dice, cuando menos, es muy interesante. Y algo leído. Y no ha sacado, algún día le invitaremos, pero está en el podcast, lo pueden encontrar en el grande, porque ya saben todos ustedes que hay dos podcasts, en iTunes, en iVoox. Ahora mismo estamos en un proceso de recuperación de todos los episodios, pero en másalladelarealidad.com/podcast, ahí pongan Santiago Latorre y les aparecerán los programas que hemos hecho con él, o mejor dicho, las entrevistas que le he hecho, que son muy interesantes. Y Juan Carlos, fuiste tú, ¿te acuerdas aquella tarde paseando por el campo en un pueblo de La Mancha de cuyo nombre quiero acordarme, que me dijiste: oye, he visto en un... nos acabábamos de conocer. En un programa de José Luis Col. Que se llamaba Hablando se entiende la gente. Sí, habló. Que por cierto está en YouTube. Lo he visto hace no mucho tiempo. He visto a un hombre que dice que tuvo una ECM y que se le dijo que su espíritu es el del Bautista. Y claro, lo demás, Juan Carlos, lo que quieras contar lo puedes contar, y sigo con la Biblia de Jerusalén en la mano buscando otra cita más del anticristo. Menudo programón el de hoy, interesantísimo. Venga, Juan Carlos, si quieres decir algo sobre el tema, pues claro, pasamos de dos papas. Es decir, hay aquí, en Apocalipsis 11, hablando de la bestia, hablando de, indirectamente, del anticristo, la presencia en los últimos tiempos de los dos testigos. Y los dos testigos, hablamos, por un lado, en hipótesis, decimos, bueno, podrían ser el Papa emérito y el Papa actual. Pero claro, luego dice lo de la ciudad donde su señor fue crucificado. Y aparece aquí el nombre de Santiago Latorre, porque yo es que tengo la grabación. En una entrevista que le hice hace mucho tiempo, él dice, porque yo soy los testigos del Padre. Lo dice él. Y esos dos testigos son Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque Elías... Sí, y que no se rasguen las vestiduras los que no crean en la reencarnación, o que sean católicos o cristianos, islámicos o judíos. Elías, el espíritu de Elías, era el de Moisés, y el de Juan Bautista era el de Elías y el de Moisés. Y el de Santiago Latorre, si creemos en su testimonio y en su tremenda experiencia, es el espíritu de los tres. Juan Carlos, estamos hablando de todos personajes, de todos estos personajes en uno solo, nos estamos metiendo en un terreno muy interesante y espinoso, como es el de la reencarnación. Sencillamente que se trata de la misma, bueno, no de la misma persona, del mismo ser, del mismo espíritu. Que cada uno piense lo que quiera y saque sus propias conclusiones. Exactamente. Yo ya tengo las mías y tú tienes las tuyas. Y yo tengo las mías. Yo personalmente creo la experiencia de Santiago Latorre. Yo también la oí y también. Bueno, es que no solamente le hemos escuchado. Ah, bueno, te refieres al principio, a la primera vez, ¿no? Sí, una que me diste una cinta, creo que fue. Uh-huh. Sí. Pues una cinta de audio. Y fíjate qué curioso, sí, que en tiempo humano duró 10 minutos. Sí. Sí, sí, en tiempo de aquí fueron aproximadamente 10 minutos. 10 minutos, pero que en ese tiempo, por lo visto, uf, es como si hubiera viajado, no sé, mucho tiempo. Mucho. Sí, se puede hablar de tiempo. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Bien dicho. Sí, sí. Santiago, vamos a responder a esa pregunta. ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué vienes? Y también después cuéntanos tu experiencia, porque tu primera experiencia, porque has tenido más después. Sí, sí, es así, ¿no? Bueno, primero de todo, querría daros las gracias a Radio Intercontinental, porque habéis sido muy amables al invitarme y escuchar mis modestas explicaciones. Y dar buenas noches, por como no, a los oyentes que también cooperan con su audición escuchando esta emisora. Presentarme, yo soy un hombre digamos un hombre medio, estoy casado, tengo dos hijos y tengo también muchos problemas, siempre lo digo así, es que es la realidad. Y vivo en Tarragona, trabajo en un laboratorio químico hace bastantes años. Y bueno, pues mi vida transcurría tranquilamente hasta que tuve unas experiencias que alguien ha calificado sin exagerar extraordinarias, y a raíz de entonces mi vida ha cambiado totalmente. ¿Cuál no sería mi estupor que analice todo esto a la luz de la razón, sobre todo, y a la luz del corazón también, por supuesto? Y me empecé a dar cuenta de que las pruebas empezaban a sucederse una tras otra, y al final he llegado a la conclusión de que tenían razón en todo lo que me dijeron, de que era auténtico y de que he recibido muchísima información posterior, además de otras experiencias, con lo cual estoy trabajando ya en un asunto que es muy serio y que es muy trascendente, como ha dicho Santiago Vázquez hace un momentito, es muy trascendente de alguna manera para el hombre, porque casi la inmensa mayoría de la humanidad se ha forjado a la luz de un libro, incluso el Corán, que pertenece a los mahometanos, que es otra religión, también ha copiado de la Biblia. Vamos, Santiago Latorre, vamos a relatar a los oyentes brevemente, porque sería muy largo detallar todo. Vamos a relatar esa experiencia inicial. ¿Tú un buen día dónde estabas cuando sucedió esto? Estaba en mi casa tranquilamente. Eran las 10 de la mañana y tenía fiesta ese día, pues estaba saboreando la cama, haciendo el plan para el día correspondiente, y entonces sentí una gran fuerza que me llevaba, una aceleración fantástica, una cosa extraordinaria, sin poder oponer ningún tipo de resistencia. Fui llevado del cuerpo, o sea, fui sacado del cuerpo y el cuerpo se quedó aquí. Pero yo, la energía se marchó. Y automáticamente, pues, empecé a cuestionarme todo esto, qué podía suceder. Y unos seres, alguien se acercó a mí en otro mundo, en otro sitio, y la cosa empezó así. Me advirtieron que mi tiempo se había terminado y que ya no me quedaba más tiempo, con lo cual ya supe que de alguna forma había entrado en lo que se llama la muerte. Esta era solamente la entrada, el aperitivo. Bueno, pasé por todas las etapas, las tengo clasificadas, los alargaría muchísimo, saltaré muchos detalles, tengo miles. A continuación me encontré en otro mundo diferente, una fase infernal suave, ahora ya lo sé, de las varias que pueden existir. A continuación vi otra etapa con unos seres muy especiales que me anunciaron de mi personalidad. Esto quizá deba decirlo porque es interesante. Resulta que había una especie de cónclave y unos seres me rodeaban, yo estaba al medio, y algunos iban vestidos con túnicas, los otros iban una especie de trajes ablusonados, y otros iban vestidos como los monjes de clausura, de color marrón, con barba, y comienzan a hablar, y sin mover la boca, y yo estupefacto, veo cómo mentalmente se comunicaban conmigo, que es el sistema habitual que se emplea ahí. Bueno, entonces se me dirigieron, y me dice uno de ellos, ¿sabes quién eres? Con mucha amabilidad. Entonces yo dije, pues yo soy Santiago Latorre, claro, es lo que recordaba de mí. Y les dijo a los demás, no sabe quién es todavía. Entonces yo me quedé helado, porque verdaderamente, ¿cómo no iba a saber yo quién era? Y todos me dijeron, pues tiene que saberlo, hay que decírselo. Y en ese momento, uno tomó la voz y con expresión grave me dijo, ya ha llegado el momento que sepas quién eres tú en realidad. Y me dije, tú eres, con estas palabras textuales, y lo digo desde un punto de vista analítico, no me gusta exagerar ni colorear, dice, tú eres el espíritu de el precursor, que fue llamado el Bautista, y también de Elías, del que se llamó el profeta Elías. Bueno, eso para mí fue un mazazo, porque yo no me esperaba explicación, y ni sabía explicación, porque venía de ser un católico, de los de practicantes, de los de siempre, ¿no? Al ver que yo esto no lo tragaba, no lo acababa de comprender, me empezaron a mostrar imágenes, y para resumir diré que yo me vi en un desierto, que había un sol tremendo, con mucho calor, yo sudaba, tenía unos trajes muy extraños, unos muy rudimentarios, y tenía un bastón cogido en mi mano derecha, y mientras dirigía a una muchedumbre, pues ellos me escuchaban, y yo trataba de decir, esto es imposible, yo no puedo ser este, pero allí no podía negar porque mi cuerpo sudaba, y era yo. Y entonces ellos, por el rabillo del oído, por algún lado, me dijeron, esto lo has vivido tú, Santiago, esto es tu vida anterior, una vida tuya anterior, tu pasado. Y me sacaron de allí. Y entonces me veo de nuevo ante ellos. Esto, estudiado después, tengo su explicación, me había llevado a un archivo que se llama Akáshicos, donde se registran todos los acontecimientos del universo, de alguna manera. Y me habían mostrado lo que yo mismo viví. Bueno, yo ya me quedé tambaleando sobre este asunto, y entonces me dije a otro, mira ahí, Santiago, al otro lado. Y en el otro lado veo otras imágenes impresionantes, apocalípticas. El cielo era de color rojo, las casas se desplomaban, había unas grandes grietas en el suelo, y la gente corría despavorida de un sitio para otro, y temblaba bajo mis pies, y en ese momento me vi metido dentro también. Me dicen ellos, puede ser el futuro de la Tierra, y es muy posible que tú lo vivas, Santiago. Entonces yo vi que había un problema tremendo de fondo, y me volvieron a sacar de ahí otra vez. Y como todavía no me lo acababa de creer, vi una cara luminosa, muy especial, que me sonrió, y yo la reconocí, y alguien me dijo que yo había sido primo de Jesús. Entonces yo iba de una en otra, ya que yo era insospechado, pero sentí lo que se siente el ser primo. O sea, no lo sé explicar aquí, porque no hay palabras. Lo sentí. Es como el que toda la vida se conoce como somos nosotros, blanco, y se ve día tras día en los espejos. Y un día de repente te levantas y te dicen, tú eres negro. Y te miras al espejo y te ves negro. Es decir, fue, en fin, traumático. Para mí fue sorprendente aquello. Esa fue tu experiencia, ¿no? Esta fue la entrada, digamos. Luego, ¿qué día fue exactamente? Creo recordar, no lo sé exactamente, si pero fue en junio del 89, no sé si el 9 del 8, de junio del 89 aproximadamente. Hace 3 años y algo más. 3 años. Esto fue la entrada nada más. Es que es muy largo, pero bueno, voy a resumir. Vamos a resumir porque son más temas. Vuestro tiempo es muy importante. Viajé después a velocidades insospechadas con otros seres, muy altos esta vez, con unas túnicas, y de estrella en estrella, y yo vi las estrellas vivas y la Tierra viva que me hablaba, y hasta las piedras tenían alma. Cosa inverosímil, pero era así. Y bueno, vi muchas más cosas. Me sacaron de ahí y vi que mi vida había sido un parpadeo nada más, un instante. Y al ser consciente de esto, miré de nuevo al universo y vi por qué se habían hecho todos los astros, cómo se habían hecho. O sea, yo conocía muchísimas cosas. Luego me había fusionado con la sabiduría del conjunto de mis vidas. Es decir, otra prueba de que la reencarnación era un hecho. Paso por paso es así. Me vi un cuerpo blanco, un cuerpo como la luz, efectivamente de luz, pero igual que este, de formas, y me dijeron que este cuerpo era eterno. Y lo vi clarísimo. Dije, ahora sí, ya sé quién soy yo realmente. Yo salí de aquí, he ido a la Tierra y he vuelto. Y iba vestido igual que aquellos seres que me acompañaban. Yo también tenía una túnica y llevaba un cinturón de oro como llevaban ellos. Extrañísimo, pero bueno, maravilloso. Seguí progresando y luego contacté, por abreviar, con la divinidad. Vi un ser alto, corpulento, de barba rojiza, bifurcada en dos, mirada penetrante y a la vez muy dulce. Iba vestido con una túnica y tenía un gran cinturón que le ceñía, y en medio como una chapa con la estrella de David, en la estirpe de David. Son signos, no es que fuera vestido así. Ese ser es energía, son signos. Tenía una corona de oro, y en lugar de llevar piedras preciosas tenía estrellas de las que yo había conocido. O sea, no me podrían haber engañado de ninguna manera, porque yo las conocía, había estado allí hacía un instante con esos otros seres. Entonces me percaté de con quién podría estar, y me agaché sobre mí mismo, me encogí y le dije, Señor, sorprendido, y él subió para arriba. Y esta era una personalización de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que me confirmó que me había llamado. Voy a hacerte una pregunta, Santiago, que seguramente vas a saber responder, pero ¿qué es o quién es Cristo? Sí, es muy sencillo para mí ahora. Cristo es el compendio, el conjunto, la expresión del amor filial, del amor fraternal, de la misión de conservar las cosas del Padre, la creación del Padre. Y nace como fruto de la unión de la parte femenina y de la parte masculina del Padre. Es que esto es curioso y hay que decirlo. Resulta que al ser humano lo han hecho andrógino en su origen. Adán no fue uno solo, fueron una estirpe entera, que se llamó la estirpe adámica. Y esta estirpe adámica, que tuvo sus problemas, como sabemos, que eso sí que es cierto, con otros seres que les hicieron mirar hacia la materia y les dijeron que no necesitarían procrear dirigidos por los ángeles como entonces, sino por sí mismos, a eso le llaman la caída, porque el resultado fue un batacazo, verdaderamente, hablando con humor. A partir de entonces conocemos la enfermedad y somos conscientes que nuestro cuerpo se pudre y se muere. Y eso fue la caída que llamamos nosotros. Bien, realmente somos a imagen y semejanza y fuimos creados hombre y mujer a la vez. Yo he visto algo que muy poca gente ha podido observar, porque verdaderamente es una carga tremenda, es una gran responsabilidad. En el mismo núcleo del Padre, porque estuve fusionado con el Padre y me enseñó otros universos, con lo cual no hay uno solo sino varios, yo vi en el mismo núcleo como tiene la parte masculina, que es el Padre propiamente, que es la voluntad, que se expresa a través del poder, y la parte femenina, que es el espíritu, que llamamos aquí Espíritu Santo en algunas religiones, en realidad es nuestra madre, nuestro espíritu madre, es decir, la fertilidad, lo que fue engendrado a través de la voluntad de la parte masculina, padre, al fusionarse las dos, es el amor. Y entonces, en realidad, la capacidad de creación es el amor, que es el núcleo del padre. Yo lo vi, soy testigo directo de esto, y de otras cosas más complicadas todavía. Pero diría que el fruto de ese amor es el Hijo unigénito, y ese es Cristo. Es el Hijo de estas dos partes, y lo que completa la familia divina, que es el que cuida por la creación, por la obra del Padre. Nadie lo quiere y lo ama como el Hijo, aparte de la Madre Espiritual. Y ese Hijo, esa fuerza extraordinaria, ese Dios, porque es Dios también, bajó a encarnarse a la tierra, y esto se ha desfigurado de la forma que fue. Ese es Cristo. Santiago, en cuanto a la segunda venida de Cristo, se ha hablado mucho y se advierte mucho también aquello de los falsos profetas, que también aparece en los evangelios. Pero yo te hago una pregunta. ¿Vendrá Cristo? Yo te puedo dar una respuesta muy categórica, acuérdate. Es a un favor, otro favor. Mira, Cristo ya está aquí. Está viniendo. Ya está viniendo. Resulta que los judíos, los israelitas, estaban esperando un Cristo hombre, una persona que iba a venir, iba a hacer un rey, un reino poderoso, y entonces nosotros íbamos, o sea, los israelitas iban a tener su reino y iban a dominar el mundo. De alguna manera están esperando todavía. Me da la impresión de que van a tener que esperar mucho, porque realmente aquel fue, pero vino de una forma que ellos no esperaban y les sorprendió. El padre da lecciones a veces muy valiosas de un modo muy sencillo. Y aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Se está esperando a Cristo como hombre y resulta que Cristo está viniendo como espíritu ya. Y Cristo es este movimiento. Y esto que se habla de aquí, si Dios nos ayuda, supongo que la Radio Intercontinental se presta de muy buena gana, esto que se hablará será el verdadero evangelio de Cristo, que ya se está diciendo en los cuatro puntos y la tierra lo oirá, para que todos tengan la oportunidad de entender quién es Cristo y recibirlo. 535-3011, ustedes también pueden preguntarle cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan a Santiago Latorre. Todos, respetando por supuesto las creencias religiosas de los oyentes, de las personas en general, hemos oído muchas veces y hemos leído muchas cosas sobre la vida de Cristo, no solamente en los evangelios, sino en otros libros como Caballo de Troya, recuerdo ahora mismo, de J.J. Benítez, incluso los apócrifos y otros documentos que se han encontrado. Pero Santiago Latorre, ¿cómo fue verdaderamente la vida de Cristo? ¿Cómo vivía él y qué cosas sucedían realmente en su vida? Es un tema que va a trascender mucho porque es polémico. Es un montaje gigantesco el que se ha hecho con este ser tan extraordinario. Y para hacer honor a la verdad hay que decir las cosas muy claras. Tengo en cuanto a esto unas denuncias que efectuar aquí en los medios de comunicación, que es la boca de Dios, de alguna manera, en el buen sentido es así. Porque hoy en día los medios de comunicación es piedra fundamental. Verás, Cristo, la fuerza conservadora de la obra del Padre y el amor filial y el amor fraternal en sí mismo, padeció por las penalidades que de alguna forma padecían los hermanos de este planeta, los hermanos menores, los hermanos creados, él es engendrado, y quiso bajar a esclarecer la verdad y a guiarnos un poco con la ley, las leyes del Padre. El Padre ya le advirtió que si aquí venía, tenía que venir respetando la ley. Y entonces ese fue el juego, y vino. Para nacer este ser aquí necesitaba un hombre, un cuerpo de hombre, creado de mujer y de hombre, engendrado de mujer y de hombre, y entonces él encarnaría en ese cuerpo. Y así se hizo. Y se buscó un descendiente de la estirpe de David, que fue José, el carpintero, que en matrimonio con María, su madre, engendraron un hijo, como todos nacemos y como todos engendramos ahora y siempre, porque si no la ley se hubiera sido burlada, y el padre es el primer interesado en que la ley se respete. Entonces, Santiago, encontramos una contradicción aquí, ¿no? Total. Entonces, la Inmaculada Concepción, si es lo que piensas, es un montaje, dicho con toda la delicadeza, porque yo a María, no olvides que si yo he sido Juan el Bautista, cariñosamente, en una vida es familia mía. O sea que esto es muy delicado. Sigo. Entonces, una vez obtenido el hombre, debía de encarnar Cristo en la fuerza de Dios en él. Y así se hizo. Nació, con trabajo asimiló quién era y con mucho sacrificio. La familia no le ayudó nada, sobre todo después de morir su padre, porque le pensaron que aquello no funcionaba y que en algunos momentos incluso lo que llegaron a pensar que se había vuelto loco cuando era mayor, cuando era ya adulto. No obstante, él sintió que debía de aprender y debía de saber, y viajó. Y nos han escatimado los documentos en los que se explicaba que viajó y dónde viajó, porque entonces hubiéramos entendido que el verdadero camino hacia el Padre es el trabajo y el sacrificio, y no el regalo y el milagro fácil, y eso es otro montaje. Vamos a dejarlo ahí, seguiremos dentro de unos minutos. Vamos a recibir una opinión, una pregunta de algún oyente o una oyente. Buenas noches. ¿A mí? Sí, buenas noches. Buenas noches, señor. Pues, quería preguntar a este señor. Yo soy una madre que he perdido un hijo hace mes y medio, de 25 años. Yo, mi hijo, sabía que tenía una enfermedad muy mala y le dio, no sé si, yo creo que algo existe desde luego, le dio como una paz, mire usted, y una tranquilidad que él, ya le digo, terminó hace mes y medio, 25 años tenía. Y yo pienso una cosa, señor, ¿es verdad que existe? Creo que existe, porque yo cuando le lloro tanto, parece que me dice una voz. Le he oído decirme, madre, no sufras, que yo estoy bien. Otras veces pienso, no existe nada, aquí se termina todo. Pero, ya le digo, oír la voz de mi hijo, yo le he oído decir, madre, no sufras, yo estoy bien. Pues, y lo pienso, señor, ¿será verdad? ¿No será? Mujer, escúcheme. ¿O será por la tristeza y la locura que tengo? No. Escúchele, señora Santiago. Sí, señor, Sí, señor. Escúcheme. Sí. Usted ha oído lo que existe y lo que es verdad. Ay, Dios mío. No, así de claro. Habría que conocer el caso, claro, no tengo conocimientos, pero mire, su caso es un caso muy conocido en este tipo de cosas. Sí, señor. Piense usted que hay un error que cometemos con los que fallecen. Sí. Y es que nos pensamos que han terminado para nosotros y hacemos una pared. Sí, señor. Sepa usted que los que fallecen están pendientes de nosotros y de su familia y de sus seres queridos. Ay, Dios mío. Y ellos, aunque están mejor que nosotros, sufren. Porque nosotros quedamos aquí con las penalidades. Sí, señor. Entonces su hijo de usted, sí, señor, le quiere tanto que ha pedido permiso a Jesús para que le dejara manifestarse. Porque si él no le da permiso, nadie se puede manifestar en la materia. Sí. Eso se lo aseguro de entrada. Sí, hijo. Y si me equivoco, que Dios me perdone. Sí. Pero creo que no. Ay, señor. Pues muchas gracias, hijo. De acuerdo, señora. Muchísimas gracias. Mucho hijo. Ánimo. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós, hijo. Las 3:47, siguen ustedes en la sintonía de Radio Intercontinental de Madrid, 2:00 a.m. y su página Más Allá de las Estrellas esta noche con un invitado de excepción, Santiago Latorre. Santiago, vamos a finalizar esos últimos datos sobre la vida de Cristo que estábamos comentando hace unos instantes. Pues habíamos quedado que Cristo, a base de trabajos y de sacrificios, viaja a Egipto y a algún otro país para informarse de, pues mira, del esoterismo. Egipto era entonces la capital de la ciencia, la capital de los conocimientos, y allí se guardaba, los restos que se habían llevado hasta allí de la Atlántida, ni más ni menos. Y Cristo atesoró los conocimientos y despertó los conocimientos que su poderoso espíritu contenía, porque él era Dios también. A raíz de entonces se preparó para aparecer en público y así lo hizo. El problema surgió cuando, al aparecer en público, se tuvo que enfrentar. Lo primero que hizo fue denunciar, y yo también lo he denunciado en mis conferencias, ahora no da demasiado tiempo, pero lo he hecho, denunciar los sacrificios de animales y decir que basta ya de matar, porque su padre era el de la vida, y su padre no era un verdugo sangriento y sádico que pedía que se mataran animales por doquier para satisfacerse. Con lo cual, si se hubiera llegado a traer aquí esta información, no, la redención se habría ido a pique y no la habrían podido montar. Pero se montó. Y el enfrentamiento con los poderes eclesiásticos le provocó la muerte. Porque no lo mató los judíos ni lo mataron los romanos, sino que lo mataron los sacerdotes. Y eso, cuando él murió, provocó que se tomaran medidas para ocultar el verdadero motivo de su muerte. Y antes de morir, que le preguntó a su padre que si debía de morir en el Getsemaní, si debía de morir realmente como un malhechor, que si era posible pasar de esto. Y su padre le confirmó que igual que había entrado por la ley en el mundo y en la tierra, debía de salir por la ley como salimos todos los humanos, con la muerte. Y debía de llegar hasta el final. Y Cristo decidió pasar por ese trago y lo pasó. Le costó ese precio el decir la verdad, pero no hubo nada más. En cuanto él murió, pasaron 30 años hasta que se escribió lo primero de los evangelios. De entre 62 originales, se cogieron 4, que son entre ellos incompatibles de alguna forma. Tienen cosas que no concuerdan. Algunas contradicciones. Contradicciones. Sí. Entonces sucedió que se ideó un sistema de justificar su muerte para no atraer la atención hacia las jerarquías eclesiásticas, que era la realidad. Entonces se dijo, ha venido aquí a morir. Se inventó la figura del cordero sacrificado, etcétera, etcétera, que se llama redención en lenguaje eclesial. Faltaba un motivo. ¿Por qué ha venido a morir? Para limpiar nuestros pecados del pecado original. Otro montaje. La ley, la segunda ley fundamental del universo, puesto que la primera es el amor, dice que toda causa tiene su efecto. Y cada causa que nosotros hacemos con una falta, nosotros mismos, el propio interesado es el que la tiene que lavar. Nadie puede limpiar las culpas de otro, porque sería ir de frente contra la ley del Padre. Por lo tanto, la redención es un montaje. Una vez no contentos con esto, reformaron los artículos del decálogo de Moisés que había que reformar. Eso es otro cantar, porque va del Antiguo Testamento. Seguiré con Cristo. Cristo realmente resucitó. Y no lo hizo cuerpo. El cuerpo volvió donde estaba. El problema es que hay una gran incógnita: ¿qué pasó con el cuerpo de Cristo? Porque pudo pasar cualquier cosa. Lo que estoy seguro es que Él volvió. Según los evangelios, la parte cierta, de dos maneras. Una, como cuerpo astral, porque atravesaba paredes y atravesaba techos, y eso solo lo puede hacer un cuerpo astral. Segunda, en espíritu, porque con su fuerza poderosa se podía materializar, y se materializó y llegó a comer con los discípulos algunas veces. Por lo tanto, una vez muerto ya no era hombre, y entonces hizo uso de su poder de Dios. Y se materializó y se presentó en espíritu. Ustedes también pueden preguntar en estos 10 últimos minutos que tenemos todavía a mano, marcando el 5-35-30-11. Santiago, hay otro tema importante y sobre todo para algunas personas en concreto preocupante también, y es el tema del final de los tiempos, el fin del mundo o el juicio final. Son cosas diferentes, son conceptos diferentes que no hay que confundir, pero todos nos entendemos. ¿Para cuándo piensas tú que llegará este final de todos los tiempos? ¿Qué información tienes al respecto? Yo tengo que ser muy realista y seguir hasta el final con valentía, a pesar de mi voz, como observáis, la verdad. Y la verdad dice que nadie, excepto el Padre, sabe el día y el momento. Y la verdad dice también que este paso que se está dando es el evangelio que se tiene que predicar al final de los tiempos, antes de que venga el día. Este que se ha oído aquí y otras cosas que se oirán es el auténtico evangelio. Ya sé que la palabra de un pobre hombre contra las instituciones no es nada, pero esta palabra, esta pobre palabra, viene de muy alto y viene con la voluntad de lo más alto y resonará en el mundo de alguna manera, porque yo soy los testigos del Padre. Y que el final se aproxima es muy posible, porque la Tierra tiene unos grandes problemas. No solo hay la contaminación material y atmosférica, sino que es la contaminación espiritual. Hay unos seres que son formas pensamiento, y estas formas pensamiento, que son generadas con nuestras propias energías mentales, están invadiendo a la Tierra por alrededor, en la zona astral que se llama. Y esto ahoga al planeta y nos ahoga a nosotros. Y quiero recordar aquí que no solo un diluvio, sino varios diluvios que han habido ya. Y también ha habido varias catástrofes que han cambiado la faz de la Tierra, como ha habido lluvias de meteoritos. Y esto puede volver a suceder en cualquier momento. Vamos a recibir una opinión o alguna pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches, señora. ¿Es a mí? Sí, es a usted. Pues mire, yo no quiero preguntarle nada. Sí. Quiero y no quiero que se ofenda al señor, pero me lo parece que es un cuento muy grande el que está contando. Además, larguísimo. O sea, un señor que le han desvelado todos los misterios ya a él, hasta de lo de la Virgen, hasta lo de los del Espíritu Santo, todo ha sido desvelado por él. Mire, me parece un cuento demasiado largo. Todo lo que está diciendo no puede ser creíble. No creo que, en fin, no sé, que haya persona que lo pueda creer. Esa es mi opinión y no quiero que se ofenda el señor. De acuerdo, señora. No es ofenderle. Respetamos y lo que sí me molesta es que usted es el hijo, ¿verdad?, de Santiago. Yo soy Santiago. Me considero por una persona muy cristiana y me gusta usted mucho, sí, cuando habla. ¿Qué traigo usted a esas personas? Que verdad no me parece muy oportuno. Yo simplemente, señora, me limito a escuchar y yo no tomo parte. Hombre, ya, pero en los invitados. Sus creencias, puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, ya, lo que está diciendo pues Santiago Latorre. No puedo estar de acuerdo. Pero yo como periodista y como informador simplemente me limito a escuchar y a preguntar. Desde luego a mí no me parece que, en fin, que sea oportuno. Señora. Está haciendo un cisma, está haciendo, no sé qué está haciendo, una doctrina nueva, no sé qué está haciendo. De acuerdo, no me señora. Parece bien. Respetamos bueno, su opinión. ¿Eh? Nada, no se preocupe, respetamos su opinión. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues es normal, Santiago, que haya diferentes opiniones, sí, ¿no? Yo... No todo el mundo va a creer lo que estás contando, ¿no? Yo lo veo natural. Todo a su tiempo. Lo que se puede pedir es que no se juzgue, porque para juzgar hay que tener conocimientos de juicio. Y yo creo que aquí faltan algunos. De todas formas, como ha nombrado la palabra cuento, y yo soy muy... muy castizo y muy ortodoxo, me cojo a esa palabra. Y puesto que este cuento es muy largo, yo también quiero recordarle otro a esta señora. Un cuento que ha durado 2000 años, desde que Cristo murió. Es el cuento que se nos ha contado. Y lo peor del todo, es el cuento que se nos ha hecho tragar a la fuerza. Y yo también lo tragué, señora, durante muchos años. Pero ahora, el Padre me ha enseñado cuál es su verdad. Y soy más feliz ahora, en 3 años, desde que me pasó esto, que en toda mi vida comulgando con ese cuento. ¿Qué le parece? No obstante, ojo, las religiones siguen siendo válidas, porque hay quien las necesita. Pero ahora viene una cosa, sí que quisiera decir, esta es la advertencia, aquellas instituciones o aquellos grupos de poder que no adapten su mentalidad a la verdad, esos serán el verdadero anticristo. Y aquellos que no lo hagan, con su negativa a abrirse a la verdad, ellos mismos se estarán exterminando. Esto les digo desde aquí. Santiago Latorre, pues no tenemos tiempo para más, pero contamos contigo, con usted, depende para mí, contigo sí. En otra ocasión. Ojalá, yo estaría muy satisfecho de venir. Madrid me encanta, es un ambiente muy acogedor, siempre me gustó. De acuerdo, y Santiago. Y Radio Continental, pues le quiero agradecer muchísimo y estoy siempre a vuestra disposición, por supuesto. Buenas noches y gracias por tu presencia aquí. Gracias. Hasta otra. Vamos con más referencias al anticristo en el Apocalipsis, que es lo que nos interesa, que son los textos. En Apocalipsis 12:18, voy a leer a partir del versículo 16, dice: pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Mujer con M mayúscula. Abrió la tierra su boca y tragó el río, vomitando de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Luego, el capítulo 13 es muy interesante porque se titula El dragón transmite su poder a la bestia, y después en el versículo 11 empieza lo que llama el falso profeta al servicio de la bestia. El falso profeta. Uh-huh. No me atrevo. Si digo lo que pienso, no me atrevo a decirte, don Santiago. Como tú lo veas, Juan Carlos. Es que por esto... ¿Tan fuerte es? Sí. Y tú lo sabes también. A ciencia cierta, ¿no? Puedo intuir quizás por dónde vas, pero... pero exactamente no sé a qué te refieres. Fue un profeta que al principio habló de amor y luego fue la guerra. Ya, pero te refieres del pasado, de la historia... Sí, de la Edad Media. ¿De la Edad Media? Sí, muchos podrían sentirse ofendidos. Ya sé. Ahora ya te he captado, sí. Uno que se cree mayor que Jesús. Pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos en Apocalipsis 13:11 el falso profeta al servicio de la bestia, y lo voy a leer porque es interesantísimo. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra. En cualquier momento, Juan Carlos, me puedes cortar para comentar lo que quieras. Y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes señales, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra, y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia, que teniendo la herida de la espada revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraban la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. ¿Qué te parece lo que acabas de escuchar? ¿Qué les parece a ustedes? Mira, yo en su momento hablé contigo de una posible traducción mía del 666. Sí. Yo lo dividía en tres. El primer 6 se produjo el 6 puesto del 45, Hiroshima. Es muy interesante lo que van ustedes a escuchar a continuación. Es numerología, ¿no, Juan Carlos? Sí. Bien, pues adelante, bueno, cuando quieras, Juan Carlos. Yo, investigando esto, descubrí que la fecha de la bomba de Hiroshima daba como resultado 6. 6 de agosto del 45 a las 8 y 16 de la mañana, es decir, 6 por un lado y luego sumas 8 y una 9 y 6, 15, otro 6. Bueno, ese sería el primero. El segundo 6, pues ya saben ustedes más o menos, aunque tiene su parte buena y su parte mala, es www, internet, que además la palabra internet también implica que tiene 666, porque lo ha averiguado. Y faltaría el tercero. ¿Cuál sería el tercero? El tercero tendría que coincidir con el último papa de la iglesia, que sería el 267. Mm-hmm. Es decir, 6 más 7, 13, más 2, 15, que por ende en el tarot, el arcano del diablo, es decir, 6. Mm-hmm. Y entonces, aclárame en qué número de papa estamos, porque es que ahora mismo no lo tengo. Pues, si no me falla la memoria, es que claro, depende. Los lemas totales, los totales, si no me equivoco, son 113. Sí. Creo que son 113. Sí. Lo cual nos da una cifra de 5. Pero bueno, es numerología. Muy interesante. Pero si interesante es esto que acaban de escuchar, queridos amigos, escuche lo que viene a continuación. Juan Carlos, escucha también, ¿eh? Adelante. Estamos en Apocalipsis. A mí, los visionarios, excepto Nostradamus, que para mí no es que fuese un visionario, fue un profeta, no en el sentido bíblico, tampoco en el aspecto paranormal, y San Malaquías es otra historia. Pero toda esta serie de iluminados y demás que hemos visto algunas cosas en internet, por favor, salgan corriendo. Y por eso a mí lo que me interesa son los textos, en este caso el Apocalipsis. Atención, el dragón transmite su poder a la bestia. Es el capítulo 13. No es muy largo, pero tremendamente detallado y por otra parte concreto. Dice así: yo estaba en pie sobre la arena del mar y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso y las fauces como fauces de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia, y se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada, y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, oiga. El que a la cárcel ha de ir. El que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Es, en algunos puntos, tremendamente difícil entender, Juan Carlos y amigos, el Apocalipsis, ¿eh? Osama quiere decir león. Lo digo por si sirve. Sí. Lo digo por si sirve de algo. Sí, sirve bastante. Sí, y además pertenecía al signo zodiacal de León. ¿Algo que decir, Juan Carlos? Porque es que aquí nos encontramos. Te reitero algo que he dicho antes. Dime. Este hombre ha simbolizado como el Mesías de la guerra. Sí. Preparado, eso sí, por una superpotencia. ¿Cómo? ¿Te refieres a Osama Bin Laden? Sí, claro. Uh-huh. Ha sido. fue preparado en la guerra de Afganistán por Estados Unidos. Sí. Así fue. O sea, que ellos también, parte. Sí. Hay aquí, yo no sé, Juan Carlos, todos ustedes, por favor, escríbanos los que puedan arrojar un poco más de luz sobre este tema del anticristo, porque nos encontramos con la... Juan Carlos, nos encontramos, por un lado, con la bestia, el dragón. Nos encontramos con el falso profeta. Nos encontramos con el anticristo. Nos encontramos, por otra parte, con el hijo de la perdición. Sí, que son varios personajes. Pero es que, claro, por eso lo digo. Es decir, se está refiriendo, cuando dice falso profeta, hijo de la perdición y el tercero que he dicho, ¿se está refiriendo al mismo, al anticristo, o son tres personajes o tres personas diferentes? Claro, esta es la historia. Es un enigma, Santiago. Es un enigma, sí, desde luego. Porque claro, si los dos testigos son Moisés y Elías, pero si luego contemplamos la hipótesis de una persona como es Santiago Latorre, es que metafóricamente es aceptable perfectamente, sin decir sí o sin decir no, decimos que es aceptable. Hay más referencias en la Biblia. En Apocalipsis hay muchas. Yo creo, Juan Carlos, que podemos ir concluyendo el programa en la recta final. Voy a quitarme las gafas porque he estado leyendo una letra menuda, aunque la Biblia es grande, pero en fin, y a estas horas de la madrugada, pues en fin, también se cansa la vista. El anticristo. Se está hablando ahora, eso tenemos que tocarlo, porque ha habido incluso, en fin, revistas, algunos periódicos, en prensa escrita y en prensa digital, programas de televisión, de radio, yo qué sé, todo tipo de medios de comunicación, que están diciendo que no, que ahora el anticristo es Donald Trump. Y lo digo de verdad, lo digo con una sonrisa, porque es para sonreírse. No será el anticristo, pero uno de sus esbirros sí. Sí, no, desde luego se puede asegurar que simpatía por Donald Trump no tienes, ¿no? No tiene simpatía, ¿no? No. ¿Y por qué? ¿Por qué te cae tan mal? Como le decía, anécdota de un lord inglés a otro: usted me cae mal, sir, pero no, lo cierto es que no sé decirle por qué, pero me cae mal. Ya, que te... Yo da... percibo algo que no... Ya, hombre, pero vamos a ver, de ahí, es decir, puede a unos les puede gustar en su momento, en campaña electoral, Hillary, y a otros Trump, ¿vale? Igual que aquí, pues a uno le puede gustar Iglesias, a otro le puede gustar Sánchez en su momento, a otro Rajoy y a otro Albert Rivera, principalmente, ¿no? Los cuatro partidos. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero decir, como se está, como hemos visto a través de internet y como se está diciendo, que Donald Trump es el anticristo, en fin, es que hemos visto textos bíblicos, Juan Carlos, textos bíblicos que nos hablan de alguien que va a proferir blasfemias, que va a tener poder para hacer milagros. Lo hemos hablado antes. Es decir, está en un contexto religioso, no político. Quizás todavía o no ha nacido, o bien está formando. O bien ha nacido, es un bebé, es un niño, es un adolescente, pero igual que la parusía está ahí y está escrita hace 2000 años, también la presencia del anticristo está escrita. Otra cosa es creer en ello o no creer. Eso ya forma parte de todos ustedes y de lo que quieran sacar en conclusión. Juan Carlos, para terminar, reflexión o reflexiones finales. Yo creo que una de ellas es que, por favor, que sugerimos a nuestros oyentes que no sigan a iluminados, que a estos que van diciendo, incluso, en fin, por la calle, en una consulta, que son la reencarnación de Jesucristo o de la Virgen María y cosas por el estilo, ¿no? No sé, he oído algunos. No, pero que quiero decir que, por favor, que no les sigan, que no hagan caso. No, que son no, porque son peligrosos. Que son auténticos estafadores. Aparte. No ya porque algunos saquen el dinero, no, es que están engañando a las personas. Mire, Jesús de Nazaret hubo uno, y teológicamente está en cuerpo glorioso a la diestra del Padre, a la derecha de Dios Padre. ¿Y que vendrá? ¿Cuándo? En su segunda venida, volverá. Él lo dijo, esto aparece en la película de Cefirelli, si no me recuerdo mal. Él lo dijo, y si lo dijo él, lo cumplirá. ¿Cuándo será? No lo sabemos, no tenemos ni idea, no lo sabemos. Ni él mismo lo supo en la tierra, lo dijo. ¿Y cuándo sucederá eso? Le preguntaron los apóstoles. Y dijo él, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, sino solamente el Padre, sabe de aquel día y de aquella hora. Es decir, que Jesús, como hombre, o bien, no, porque hubiera mentido, y mentir es un pecado, Jesús, hombre, no sabía el día. Sí sabía el hecho, sabía que volvería, y así lo prometió. Volverá. Pero no ha vuelto, ni, por favor, no hagan caso de estas personas que, oye, Juan Carlos, ya por ponerle una nota de humor a esta despedida, en este programa dedicado al anticristo, y yo creo que es saludable despedirnos con una nota de humor. Oye, nadie ha sido el mendigo, el pordiosero, el leproso, claro. ¿Sabes? No, todos han sido reyes, emperadores, príncipes, cardenales, papas, faraones, políticos. Claro, todo el mundo aquí ha sido alguien importantísimo, pero no, yo no he conocido, o no recuerdo ahora mismo, quizás sí, pero no recuerdo a alguien que me haya dicho, pues yo era un pordiosero que estaba ahí en el camino, muerto de asco y lleno de polvo, ¿no? En fin. Sí, o la prostituta que tenía que ganarse la vida, claro, debajo de un arco. Claro. Es decir, aquí todos hemos sido cosas muy importantes. Hasta ahí llega el humano, Santiago. Desafortunadamente. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Santi. Y nos escuchamos próximamente, ¿de acuerdo? Caballero. Sargento, buenas noches. Capellán. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Venga, un abrazo. Un abrazo.